día. En el día de ayer, la sabiduría china le aplicó un golpe de semi-nocaut al pensamiento liberal capitalista, que estaba convencido que con decisiones que tomaba Trump se podía seguir manejando el mundo, sin haber caído en cuenta que la primera economía mundial ya no son ellos, sino que son los chinos. Y aquí podemos entonces discernir, analizar, estudiar y profundizar qué es lo que ocurre en China. Terminado el proyecto de Mao Zedong y después de aquel proceso revolucionario chino, 1.500 millones de seres humanos que viven en China entraron en la etapa del socialismo capitalista y pasaron definitivamente a ser después capitalistas. En China hay 20 millones de millonarios, que es la cúpula del viejo Partido Comunista, que son los dirigentes económicos de este tiempo y de este momento. Como tenían que conseguir de cualquier manera las licencias de las cosas que necesitaban, copiaron todo lo que tenían que copiar y crearon todo lo que tenían que crear. Por supuesto, sin respetar normas en aquel tiempo y sin respetarlas después. La apertura norteamericana en distintos gobiernos para la importación de, sobre todo del mundo asiático, de automóviles y de cualquier otra circunstancia, por una cuestión simplemente de precios, hizo que en un momento determinado el estado de Detroit quebrara. O sea, quebró uno de los estados norteamericanos porque se fundieron los fabricantes de automóviles, porque los coreanos, los japoneses, los chinos inundaron a Estados Unidos con automóviles más baratos porque tenían mano de obra que trabajaba por menos de lo que necesariamente costaba construir un automóvil en Estados Unidos. Y empezó la guerra comercial. Llegó Trump y empezó a desarrollar el nacionalismo económico, el mismo que aquí critican, el mismo que los liberales aquí dicen que no sirve, es el que aplica Trump para Estados Unidos y después los convence a ellos de que ellos tienen que hacer economía abierta. Y entonces, para mojarle la oreja a China, modificó tasas, modificó intereses, dijo que iba a poner una nueva tasa, y apareció el ajedrez fatal de los chinos, que hicieron una devaluación del yuan, que hoy por un dólar vale 7 yuanes, y esto hizo que se descompusiera todo el sistema capitalista internacional. ¿Por qué es esto? Porque al bajar el yuan, al perder valor con relación al dólar, hace que para los importadores de todo el mundo le sea más barato seguir importando cosas de China. Y los chinos lo que necesitan es exportar, porque además ellos producen siempre para 1.500 millones. Imagínense ustedes que tienen que hacer lamparitas si hacen para 1.500 millones de personas que viven en China. Hacer 500 millones más de lamparitas es exactamente lo mismo. Entonces, ellos están en condiciones, porque tienen un mercado poderoso local, de competir al mundo y salir con precios que nadie los puede igualar. Y por lo tanto, cuando le ponen aranceles, o sea, cuando encarecen los productos que llegan de China, ¿qué hacen los chinos? Devalúan su moneda para decir, te va a seguir costando más barato comprarnos cosas a nosotros. Está claro esto, ¿se entiende? Resulta que en la Argentina se hizo un convenio de SWAT. El SWAT es un convenio de monedas donde la moneda china y la moneda argentina, sin manejarse por una tercera moneda, hacen un intercambio y se hacen una especie de créditos. Cuando eso comienza, era porque el objetivo de los chinos era entrar en el gran negocio de la energía en la Argentina, sobre todo con las dos represas de Santa Cruz, la Zepernik y la Kirchner. Es decir, esas dos represas que ellos tenían interés, entonces iban a decir, bueno, en esta canasta de monedas que hicimos, ahí está el crédito. Bien, esto pasa, para que tengamos más o menos memoria, el primer SWAT de monedas, en el año 2004, cuando estaba Regrado al frente del Banco Central. Después se renueva en la gestión de Kicillof como ministro de Economía y de Fábrega como responsable del Banco Central, se renueva la canasta, y entonces tenemos arreglado en el 2004, en el 2009, y en 2014 la renovación del SWAT, 2009-2014. Y después viene Caputo, y cuando ellos decían que no iban a hacer uso de este acuerdo de monedas, resulta que se encontraron con que sí había que hacerlo, porque Mauricio Macri recibe órdenes de su padre, entonces vivo, Franco Macri, que era el operador de los negocios de China en la Argentina, y le dijo, no, no podés hacer eso con los chinos porque hay un compromiso. Y entonces Caputo renueva ese compromiso. Y ayer, sin que nadie se dé cuenta, perdimos 19 millones de dólares. Si bien es cierto que, repetimos, no existe una tercera moneda para hacer la conversión, como de alguna manera para entenderse cuánto vale la moneda nuestra y cuánto vale la moneda de ellos, había que poner una referencia, entonces se estableció como referencia buscar un préstamo equivalente en ese momento a una determinada cantidad de millones de dólares, en papelitos chinos y en papelitos argentinos. Pero había que buscar una moneda de referencia, y se buscó el dólar como moneda de referencia. Resulta que el dólar ayer cerró a 46,68, se fue para arriba, pero estamos cerca del récord. Pero más allá de eso, lo importante es que la devaluación del yuan hace que nosotros perdemos 19 millones, que no se pierden en realidad en forma concreta, se pierden si nosotros salimos a colocar yuanes para buscar dólares. Pero si mantenemos el concepto del swap de comprarle a los chinos, sigue siendo el mismo crédito. Pero sin que nadie se dé cuenta, ayer perdimos 19 millones de dólares. Bueno, dicho esto, y puesto esto de manifiesto y de relieve, para demostrar lo endeble que es la economía nuestra, los chinos tienen la tercera parte de las reservas de la Argentina. Es decir, cuando nosotros decimos que tenemos determinada cantidad de reservas, que es plata prestada, o sea, no nos pertenece, y gran parte de esa parte prestada son los millones de swap de moneda china. En aquel momento, en el gobierno anterior, hubo, entre otras cosas, que cederle una base en Neuquén, pues es una base militar china, por más que la disfracen y que digan que no, que ha traído bastantes problemas, incluso por la preocupación que tienen los norteamericanos por esa cuestión de enclave militar. Ellos dicen que es para estudio espacial, pero todos saben que desde allí se manejan los satélites y que se tiene en Neuquén absoluto manejo militar, y los que están cuidando esa base china son militares chinos, no son civiles. Planteado esto y presentado de esta forma, y teniendo en cuenta que China hace rato que está metiéndose en Sudamérica en general, los chinos están aguardando a ver qué pasa el próximo domingo en la Argentina, para también darle la gran oferta de que ellos quieren ayudar a la economía argentina, a sabienda de que Trump desesperadamente sostiene a Macri, y entonces ellos absolutamente tienen una sola posición, el frente de todos, no tienen dos posiciones, tienen que ir del otro lado. Y ahí también quieren entrar los rusos, que saben que han quedado afuera. Los rusos hicieron gran cantidad de negocios con los argentinos en época de las dictaduras militares, aunque esto le suene raro al que lo está escuchando. Y entonces, los yanquis por un lado, los rusos por el otro, los chinos por el otro y los ingleses siempre como enemigos argentinos, están pendientes de lo que está ocurriendo en nuestro país, que es mucho más trascendente que una simple elección. Y entonces, la preocupación del gobierno de Macri, desesperadamente que salen a pedir que la gente vaya a votar y que los vote, etcétera, etcétera, es porque ellos tienen arriba de la mesa una encuesta que está marcando objetivamente que van a perder por mucho más puntos de lo que están diciendo los encuestadores. Y ellos saben que en la provincia de Buenos Aires pueden tener arriba de 10 puntos de diferencia y los pone muy mal. Saben que pierden por escándalo en la tercera sección electoral, no tienen cómo arreglar eso, tienen un casi empate técnico en el interior, donde siempre ganaban, de la provincia, y entonces van a poner su esfuerzo en la primera sección electoral para ver si pueden revertir ganando en la primera distritos claves como para poder igualar la diferencia de la tercera. por ahora en la primera sección viene muy nivelada. Por eso, Ritondo y Pichetto salen a hacer campaña en la primera sección electoral, preocupándose de dar un mensaje pseudo-peronista para ver si pueden lograr convencer a algunos que no voten, sobre todo aquellos que no quieren saber nada con el kirchnerismo, como si se tratase del kirchnerismo, el Frente de Todos, donde participan 16 partidos políticos y donde el kirchnerismo es simplemente una parte, y ni siquiera, si llega a ganar Alberto Fernández, van a tener lo que imaginan los propios kirchneristas de participación. Va a ser una cosa mucho más necesariamente de coalición para poder salir de esta situación. Así que no es el regreso del kirchnerismo, en todo caso es el regreso de un frente donde está el kirchnerismo, pero no es el regreso del kirchnerismo. Es lo mismo que se presenta del otro lado, donde están varios componentes, pero está el PRO. O sea, o seguimos con el PRO, o seguimos con los radicales, o seguimos con los peronistas que votan a Cambiemos. Es decir, ¿cómo lo ponemos eso? Bueno, si lo ponemos que es un gobierno de proyección con una estructura radical, el recuerdo es muy malo, porque la última vez que los radicales gobernaron, en el 2001, dejaron un verdadero desastre. Empezamos el siglo con un gobierno de Fernando de la Rúa en crisis absoluta. Por lo tanto, ellos quieren o pretenden decir que es otra cosa. Bueno, ¿por qué entonces tratan de decir que el Frente de Todos es el kirchnerismo? No es el kirchnerismo. El kirchnerismo es un integrante de ese Frente de Todos. Bueno, aclarado estas cuestiones, el objetivo central que moviliza todo esto que estamos hablando son los números que tienen en la Casa Rosada de saber que están perdiendo en el interior del país en varias provincias, por mucha diferencia, que van a perder incluso en provincias que le fueron bastante positivas, como el caso de Córdoba, repito, van a perder en Córdoba, y digo que van a perder por mucha diferencia en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, que está empatada la primera sección de la provincia, que en el interior de la provincia pueden ganar o pueden perder, porque está una cosa muy, muy equilibrada. Estaban ganando siempre ahí, llevaban ellos diferencia, ahora se acortó esa diferencia. Así que no sea cuestión que el lunes o el martes nos enteremos todos de que hay más de 10 puntos o hay una diferencia mucho más notable, y entonces después le echen la culpa a que esa diferencia hace la estampida o la corrida. Miren, la estampida y la corrida no fue ni siquiera por los suanes chinos. La estampida y la corrida es porque este gobierno no tiene una sola cosa a favor en su planteamiento económico, y además no ha podido controlar de ninguna forma la inflación, que dijo Macri en campaña que era una pavada, cómo no se iba a poder controlar la inflación, porque por el otro lado ha puesto unas tasas en el Banco Central que nunca en la historia política económica del país existió, que el propio Estado genere una usura donde los principales tenedores de las letras del Estado son los bancos de la República Argentina. Es decir, que todos los argentinos que tienen ahorros puestos en los bancos a plazo fijo no lo tienen, porque esa plata es la que los bancos le prestaron al Estado, y el Estado le devuelve papelitos porque no le puede dar billetes, porque además encima no están imprimiendo billetes. Entonces, ¿qué puede ocurrir aquí? Puede pasar algo que ningún ahorrista lo imagina o lo piensa, pero empiecen a pensarlo. No están en condiciones de devolverle los ahorros ni los plazos fijos los bancos, porque el Estado no le devuelve dinero, sino que le devuelve papelitos con más intereses. Y han hecho de esto una cadena infernal de tal magnitud que es muy grave la situación económica y financiera de todos nosotros, de todos los argentinos que tienen una cuenta bancaria, porque los bancos han prestado como nunca al Estado Nacional por la timba financiera, pero la plata la tiene el gobierno y se la malgastó para pagar intereses de la deuda que ellos inventaron, que ellos agrandaron, y que es una de las cosas más marcadas de la gestión de Mauricio Macri, el endeudamiento. Entonces, cuando digan todos los días ahora que las consecuencias de las monedas chinas,

de la guerra como resultado de este bombardeo. A pesar del número de personas que matamos, salvamos a muchas de padecer una guerra y de morir, tanto en el bando estadounidense como en el japonés. En ese momento, había tanto odio hacia los japoneses que cuantos más matáramos, pensábamos que mejor, porque significaba que serían menos a los que tendríamos que enfrentarnos durante la invasión. Después de un vuelo de vuelta de 6 horas, el Enola Gay llegó a la isla de Tinian. Lo siguiente, 300, 400, 500 personas allí fuera. Y cuando estábamos todos saliendo del avión, cansados y todo eso, recuerdo salir con la máscara de oxígeno justo detrás de Paul, y entonces algún bromista llamó nuestra atención. Salí del avión, como se me dijo. Él me puso la insignia en la camisa. Los chicos nos hacían fotos. Saludé y después de eso volví a mis obligaciones. Teníamos que dar parte de la misión a los de inteligencia. Ellos querían hacernos algunas preguntas. ¿Habéis visto esto? ¿Habéis visto aquello? Etcétera. Para confirmar que habíamos bombardeado el objetivo correcto. El día en que se arrojó la bomba, el presidente Truman todavía estaba viajando de vuelta de Europa. En nuestro viaje de vuelta a bordo de la Augusta de camino a Washington, teníamos el alma en vilo porque lo esperábamos en cualquier momento, a cualquier hora, a cualquier día, una nota del Departamento de Guerra diciendo que se había tirado la primera bomba. Y el 6 de agosto, un día después de salir de Norfolk, llegó la noticia. George Elsie descodificó el telegrama que le comunicaba la noticia al presidente Truman a bordo de la Augusta. Cuando llegaba algo así, se lo llevábamos inmediatamente, interrumpíamos lo que estuviera haciendo. En aquel momento estaba almorzando con la tripulación. Se lo llevé a Truman, quien se lo enseñó al secretario Burns y al almirante Leahy, y le comunicó a la tripulación del barco este gran logro. Hemos lanzado una sola bomba sobre la ciudad japonesa de Hiroshima con la potencia de 20.000 toneladas de TNT. La ciudad ha quedado totalmente destruida. Hubo aplausos, aplausos de la tripulación y de los oficiales cuando la leyó en el comedor de los oficiales. El Augusta era uno de los barcos que estaba destinado al Pacífico y que hubiera participado en la invasión, y la tripulación lo sabía. Casi todos los que estaban en Europa sabían que los destinarían al Pacífico y a la invasión de Japón. Así que estaban tan contentos como el presidente. Esta maldita guerra ha terminado. Esperamos que esto les sirva de advertencia a los militares japoneses. Muchachos, volvemos a casa. Después, esto pasó hace 74 años. Esta es la... 74 años después, luego de Hiroshima Nagasaki, después la convención donde el dólar reemplazó a la libra y Estados Unidos se constituía en potencia porque se animó a tirar, fue el único país de la Tierra que se animó a tirar sobre los seres humanos una bomba de esa magnitud y después tiró otra más para que no hubiese dudas de quién mandaba en el mundo en ese tiempo y en ese momento. Desde entonces hasta ayer manejaron la economía mundial. Y ayer ocurrió algo diferente. Ayer, China se le plantó, devaluó el yuan e hizo temblar el dólar en el mundo. Pasaron 74 años de Hiroshima. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Es la hora 6:41 minutos, 13 grados 2 la temperatura. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Diego. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Bueno, haciendo una evaluación de todo esto, ¿no? Lo que se animó a hacer el ser humano. Y sí, es tremendo. Lo que los seres humanos le hacemos a nuestro planeta y a nuestros semejantes Es realmente terrible, pero bueno, es el espíritu del ser humano. Dicen que cuando Pearl Harbor, los yanquis sabían del ataque y lo dejaron hacer para justificar la entrada a la guerra, ¿no? Eso es lo que se dijo siempre, sí, que ya tenían la información y que los dejaron para poder declarar la guerra. Para justificarse ante el pueblo que iban a entrar en la guerra. Además, la hicieron muy rápido nuevamente la flota, lo que indica que no estaban todos los barcos bandeados en Pearl Harbor. Bueno, cuídate la garganta. Sé que San Lorenzo está primero, pero cuídate la garganta, porque ya los alcanzó Arsenal también, ¿eh? No, lo que tengo es una gripe total. Sí, cuídate. Bueno, decime, Enrique, ¿Arsenal ganó ayer? Sí, ayer ganó, se jugó un partido más de la segunda fecha de la Superliga, le ganó Arsenal a Godoy Cruz en Mendoza 2-0 con los goles de Jiménez, Nicolás Jiménez en el primer tiempo a los 12 y de Joel Soñora a los 45 del segundo tiempo. Con este resultado, Arsenal también llegó a los 6 puntos y de esta manera es líder junto a Rosario Central y San Lorenzo de Almagro. Central y San Lorenzo se enfrentan en la próxima jornada, la tercera de la Superliga, que se va a disputar después de las PASO que se van a llevar a cabo el próximo domingo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Continúa internado Cacho Castaña con problemas en los pulmones. Ustedes saben que tiene problemas de respiración constante y permanente. Bueno, ahora una pulmonía. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Una explosión muy fuerte se produjo en Siberia en un arsenal militar ruso y hay 11.000 personas evacuadas. No se conocen si hubo víctimas. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. El dólar cerró 46,68 con el mejor gabinete de los últimos 50 años. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Hoy es el día del agrónomo y también del veterinario. Saludamos a ambos profesionales. ¿Quién está? Buenos días, Alberto. Bueno, usted en la introducción que hizo hoy dice, habló de la coalición de esto, Fernández, usted, que el kirchnerismo es parte de esa coalición. Pero de alguna manera, yo le quiero decir que los que van a votar al kirchnerismo, o a este frente no sé de cuánto, porque ya le han cambiado 3 veces el nombre, la votan a ella, porque acá creen que ella es la salvadora de todo. Así que dejemos de hablar de coalición, porque el ejemplo está de casi la mayoría de lo que llaman a este programa que yo escucho. Hablan de ella. Ella es la salvadora de todo el mundo. No, usted sabe que no. Usted sabe que yo creo que al revés. No. Si Cristina hubiera sido la candidata, no llegaba, no lo alcanzaba. Y Fernández tiene votos de justamente los que no estaban dispuestos a votar a Cristina de presidente. Creo que es al revés. Mire. Creo que ella suma lo que ya tiene y él aporta lo que ella no tenía. Por eso tienen chance de ganar. Si no, no se podía ganar. Y esto demuestra que no es el kirchnerismo, sino que demuestra que desde la prensa quieren instalar que es el kirchnerismo a los efectos de decir vuelve todo lo anterior. No, no vuelve nada de lo anterior. Lo que va a ocurrir ahora es que se van a tener que ir los que están. Entonces, sí, desesperadamente están tratando de salvar a este gobierno porque están todos de una manera u otra vinculados. Pero, mire, a mí me gustaría que esto, este despapajo que tenemos ahora que se llama gobierno, y los que tuvieron que desaparezca, que venga otro, claro, que no tenga nada que ver, claro, con esto. Pero fíjese que nadie ha construido otra cosa, ¿no? Pero, o sea, la verdad, hay una falta de capacidad política, o hay una sociedad que no quiere saber nada, o cualquiera de las dos cosas sirve, ¿no? Bueno, pero cualquiera de las dos cosas no tendría que... Tenían que pensar que no sirve para nada, que venga otra cosa, pero no las basuras estas que, claro, hemos tenido, lo anterior y esto. Pero algo pasó, porque sí. si hubiera habido... Mire, Massa cuando se presentó sacó 5 millones de votos. Cuando después se presentó en esa famosa avenida del medio y armó con las fuerzas progresistas, es decir, se apartó del peronismo, sacó 1,5 millones de votos menos. Sí, bueno, sí. Pero... Esta es la realidad. Los saludo. Gracias. ¿Quién está? Buenos días, señor Lorenzi. Habla Palmín de Montegrande. Mire, anoche en un canal de televisión dice que puede votar gendarmes, militares y lo que custodien la escuela, ¿no? Yo pregunto. No, eso fue... Enseñando. Espere. Escuche, que avance. Eso fue siempre así. Los que custodian el comicio están autorizados a votar en la mesa más cercana. Toda la vida fue igual. Bueno, mire que yo he sido toda la vida fue igual. Y los que no se encontraban empadronados en el padrón no pueden votar. No tienen que estar empadronados. Van, se presentan y el presidente de mesa lo incorpora a mano en el padrón abajo. Bueno, la verdad que esto, la primera vez que lo sé. Gracias, señor. Adiós. ¿Quién es? Hola, Alberto de Morón. Mire, Alberto tiene razón, pero no tiene claro el concepto de cómo se llega al final de esta situación. Yo creo que lo tengo más claro. Cristina no aporta todos los votos, porque no alcanzaba. Entonces, con Alberto y con otros peronistas más, ella lograría, aparentemente, ganar en primera vuelta. Pero, ¿qué ocurre? Acá el detonante va a ser cuando empiece a gobernar Alberto Fernández con su mitad encapsulada contra la otra mitad encapsulada de Cristina, hasta que reviente la cápsula de Cristina porque diga, no, este plan no lo vamos a apoyar, ahí va a reventar todo. ¿Quiere que le diga una cosa? Es de tal gravedad la situación actual que yo creo que todos juntos... Ni siquiera estamos en condiciones de sacar el país a flote. Los saludo. Gracias. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 50 minutos después de las 6 de la mañana tenemos 13 grados 2 en la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién está? Sí, Miguel, buen día. Víctor de Núñez. Todos hablan de política. Pero mire, Está acostado, levántese. No, que está... Sí, levántese porque así sale mejor. Sí, mire, se pueden tener muchas ideas políticas, las que se tengan, pero si no estuviese sufriendo tanta gente, causa gracia escuchar a los economistas que apoyan este gobierno haciendo esfuerzos para explicar este momento económico. Pero los que saben, estén donde estén, saben que la realidad está atada con alambre, y con alambre muy finito. Ocurre que no le pueden explicar los economistas, porque esto no es para un economista el problema, es un problema político, y además de ser un problema político, a usted que le gusta, es un problema sociológico. Totalmente. Entonces, acá hay que hacer un estudio profundo de la sociedad que tenemos, y además darnos cuenta dónde estamos parados, porque lo que acabo de decir hace un rato, por eso, de que los ahorros de todos los argentinos están en poder del Estado Nacional, claro, y los bancos están llenos de papelitos, es muy grave. Usted sabe que yo siempre trato de hablar de su editorial, nada más que de eso. Mire, una deuda impagable, lo dijo usted, que todavía no se sabe a dónde fue. Y creo que cuando lo sepamos, nos vamos a dar cuenta que simplemente se fue. El 60% de los activos de los bancos, que es plata de los clientes, está prestado al gobierno. Y a fin de año, las reservas del central van a estar en su menor monto de los últimos 15 años. ¿Sabe cuánto creció la deuda con Macri? ¿Cuánto? 152%. Claro, y con todo respeto, yo sé que yo también todo el día hablo quién gana en primera vuelta, quién gana en segunda, este es bueno, este es malo, como dice el retirado de policía, todos los días, hace 4 años que dice lo mismo. Estamos parados arriba un volcán, y creo que la semana que viene, el día martes, cuando sepamos los resultados, y cuando el dólar esté a 48 y se vaya a precios, ¿dónde termina esto? Esto claro, yo creo que puede pasar algo que nadie piensa, claro, Claro. Y que es que se aproxime el fin de un gobierno antes de diciembre. Yo pienso lo mismo, Miguel, gracias. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Hola. Sí, Amanda de Tusaingó. Yo le iba a decir algo. Yo no... Habló el señor que yo voto a Alberto Fernández. No importa, yo votaría a mi familia, porque es la única que me dio contención. Pero como hay que votar, Macri, acá en la zona oeste, con las cloacas y Ruseló, digamos, ni loca lo voto. No lo voté ni lo votaría. Pero bueno, no importa, porque son empresarios y ven, no ven la parte del pueblo, ven la parte que parece esclavitud, ¿no es cierto? Gracias. Adiós. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. Bueno, es muy interesante saber que la situación de la deuda, por servicios de la deuda, se pasó a pagar 49.199 millones de pesos en el 2015 a 433.607 millones en el 2019. Es decir, Macri aumentó un 152% la deuda del país. ¿Quién está? En la otra... Renzi, vuelve a llamar Fermín de Montegrande. Bueno, yo le pido al país que... Espere, ¿usted llamó recién? Sí, señor. No, 2 veces no. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. El presupuesto nacional para el servicio de la deuda aumentó un 781% en términos nominales. En base a datos del Ministerio de Hacienda, el documento universitario señala, un estudio que hicieron en la universidad, que para este concepto se pasó de destinarse un total de 49.199 millones de pesos en el 2015 a 433.607 millones en el 2019. En cuanto a la participación sobre el total del presupuesto, el informe indica que los servicios de la deuda pública pasaron de significar un 8.8% de los gastos totales en el 2015 a un 21.5% en el 2019. En detalle, el informe hubo reducciones considerables en áreas sensibles. Por ejemplo, en vivienda y urbanismo, el ajuste fue del 74.6%. En ciencia y tecnología, el ajuste 27.7%. En educación y cultura, 27.2%. En seguridad social, fue del 1.2%. Algunos rubros mantienen en la actualidad la proporción máxima de la última década. Agua potable y alcantarillado, educación y cultura, ciencia y técnica, trabajo, vivienda y urbanismo, industria y salud, sentenció el documento de la universidad. Desde el primer semestre del 2015 al presente, la educación sufrió un ajuste del 27.2% con respecto a la inflación del presupuesto nacional. Actualmente, los gastos en educación y cultura representan un 5.17% de la inversión pública total. Nuevamente, se trata del porcentaje más bajo de la última década, amplía el informe de la Universidad Nacional que se dio a conocer. Contrariamente a los discursos oficiales, el informe de la UNDAP evidencia que los fondos destinados a las obras públicas de extensión de redes de agua potable y de cloacas se redujeron casi en un 62%. Repito, contrariamente al informe, la UNDAC, que es la universidad que hizo el informe, las obras públicas de extensión de redes de agua potable y de cloacas se redujeron en un 62% a lo largo de los últimos 4 años de Macri. El documento universitario explica que actualmente el porcentaje del presupuesto dedicado a esta partida es el más bajo de la última década y que para el primer semestre del año 2015 alcanzaba a 7.414 millones de pesos y en el 2019 llegó a 9.880 millones de pesos, descontando la inflación, es una caída del 61.8%. En términos reales, la inversión que se hizo en este gobierno, en cloacas, con relación al gobierno anterior. En base a datos del Ministerio de Hacienda y del IPC de la Ciudad de Buenos Aires, el informe remarca que las transferencias destinadas a la salud pública se redujeron casi un 10% en los últimos 4 años del gobierno nacional. El trabajo consolidó una subutilización de 12 puntos, educación y cultura, una subejecución de 5.1 puntos, la salud 1.7, y por parte lo que más se sobreejecutó son los servicios de deuda pública. Se ejecutaron arriba de lo presupuestado 9.5, que incluye el informe que presentó la universidad. Es la hora 6:58 minutos. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. En el centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la Ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En 1945 en Hiroshima, los norteamericanos realizaban el primer bombardeo atómico de la historia, convirtiéndose en el único país del mundo en haber tirado una bomba contra seres humanos. Un día como hoy de 1890, el doctor Miguel Juárez Celman renunciaba a la presidencia del país después que los radicales habían hecho la revolución del parque el 26 de julio y apretaban al gobierno para que renunciara. Asumió el presidente de la nación, el que era vicepresidente entonces, Carlos Pellegrini. Estados Unidos le bloqueó la totalidad de bienes a Venezuela en el país del norte, junto con Corea del Norte, con Cuba y con Siria. Son los 3 países que tienen totalmente embargados sus bienes en el territorio yanqui. Para este martes 6 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado. A la tarde estará ligeramente nublado y la temperatura máxima llegará a los 21 grados. A las 7 es de 13 grados más la temperatura en la ciudad. El dólar está más arriba que nunca, 46,68, y se considera que después de que vote la sociedad del domingo se seguirá yendo hacia arriba. El dólar futuro se está vendiendo arriba de los 60 pesos y algunos hablan que después de octubre podría llegar al techo impensado de 70 pesos. En Puerto Argentino, capital y redentor de las Malvinas, está lloviendo y también cae nieve en este momento con una temperatura de 2 grados bajo cero y una máxima estimada de 2 sobre cero. La página deportiva. Americana en el Estadio Libertadores de América, lo hará frente a Independiente del Valle de Ecuador. Va a dirigir el peruano Diego Haro desde las 21:30. El rojo de Sebastián Becasé se va a listar a campaña. Busto Franco, Gastón Silva y Sánchez Miño, Hernández Domingo, Martín Benítez, Sebastián Palacios, Cristian Chávez y Francisco Piccini. Los 11 que dirige Miguel Ángel Ramírez, el Independiente del Valle de Ecuador, con Pinos, Preciado, León, Richard Junque y Segovia, Garcés Mera, Alan Franco y Cristian Pellerano, Cristian Dajome y Alejandro Cabezas. En lo que tiene que ver con el tenis, van a presentar... ¿Quién dirige? Dirige Diego Haro de Perú. El peruano. Bueno, decíamos entonces, en lo que tiene que ver con el tenis, se presentan 2 argentinos hoy en el Master 1000 de Canadá. Van a ser ellos Guido Pela, que va a enfrentar al belga David Goffin. En tanto, Diego Schwartzman va a hacer lo propio con el italiano Marco Cecchinato. Pela nunca pudo vencer al belga Goffin. Se enfrentaron en cuatro oportunidades: Indian Wells 2016, Abierto de los Estados Unidos 2017 y Halle 2019. Es decir, lo hicieron en tres oportunidades. En tanto, el récord personal de Peque Schwartzman ante el italiano Marco Cecchinato es 2-1, favorable al tenista argentino. Hay que recordar que este último, Schwartzman, que ganó el ATP 250 de Los Cabos en México, ascendió tres puestos en el ranking de la ATP, que sigue manejando desde lo más alto el serbio Novak Djokovic. Medalla de oro para el handball. Sí, eso iba a decir. Precisamente me dirigí a los Juegos Panamericanos de Lima y una gran noticia para el deporte argentino, ya que los Gladiadores, la selección argentina de handball masculina, superó en la final por la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 a Chile 31-27 y se quedó de esta manera con la presea dorada y además la clasificación para los Juegos Olímpicos de 2020. El equipo dirigido por Manolo Cadena superó al conjunto chileno con mucha autoridad a esta que era la sorpresa del certamen, ya que había dejado en el camino al conjunto brasileño. De esta manera, el equipo argentino de handball recupera después de mucho tiempo la presea dorada en los Juegos Panamericanos. En la base vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, para un país bioceánico y bicontinental, 25 grados bajo cero, nubosidad variable. La máxima será de 22 grados bajo cero. Base Esperanza, 22 grados bajo cero la temperatura actual. La máxima será 18 bajo cero, nubosidad variable. Base Carlini, mañana con nubosidad variable, probables neblinas, con una temperatura actual de 4 grados bajo cero y una máxima de 2 grados bajo cero. Base Horcada, siempre para los argentinos que hacen patria en el continente blanco. Mañana con nubosidad variable, la temperatura es de 4 grados bajo cero y la máxima de 1 grado bajo cero. Completamos con la base San Martín, mañana con nubosidad variable y ventiscas, 12 bajo cero la actual, la máxima 8 bajo cero. Y en la base Belgrano 2, 20 grados bajo cero a las 6 de la mañana, con una máxima de 16 bajo cero, nubosidad variable, probables nieblas y nevadas. 4 o 5 minutos ya pasaron de la hora 7, 13 grados 2 la temperatura en la ciudad. Reiteramos, la deuda creció con Mauricio Macri 152%. Es el único concepto que superó a la inflación en los últimos 4 años del mejor gabinete de los 50 años, según el presidente argentino. Desde Buenos Aires, para el mundo, Algerio. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Observatorio del Trabajo, con Juan Domingo Palermo. Juan Domingo, buen día. ¿Cómo le va, don Miguel? ¿Cómo anda usted? Mira, yo ando preocupado porque me parece que lo del trabajo está cada día más lejos de los argentinos. Todos los días cierran empresas, todos los días cierran pymes. Ahora han cerrado empresas conocidas. Y entonces uno dice, bueno, ¿a dónde llegaremos, no? Porque la situación está muy, pero muy compleja. Por más que uno se esmere en querer aconsejar a la gente que ingrese en internet para buscar trabajo y demás, la situación está cada día más difícil. Fíjate vos que una de cada 5 empresas tiene dificultades financieras, de las que están funcionando, de las que quedan en pie, así que tampoco sabemos cuántas van a durar. Y entonces tenés varios problemas que son los que impactan cuando se los conoce. Es decir, cuando son empresas conocidas, entonces llama mucho más la atención. Pero ¿cuántas pymes desconocidas desaparecen, no? Sí, la verdad que la situación recesiva del país, ya venimos durante 8 años en un proceso recesivo. La verdad que la economía, si bien la economía es un efecto de la economía mundial, también es un desafío que nos tiene que poner a todos aquellos que, bueno, que nos encargamos de estudiar las cuestiones que tienen que ver con el empleo, en cómo lo dinamizamos, cómo... Mira, ¿qué hacemos desde nuestro lugar? Y bueno, este espacio que vos nos brindás en el programa, mirá, ayer, creo que sirve para eso un poco también. Ayer llegó de Córdoba la información que Sanela cerró su planta de Cruz del Eje, la planta que Sanela tiene en Cruz del Eje, en Córdoba, cerró ayer con 40 trabajadores que protestaban en la puerta de la fábrica. La firma de motos ya había cerrado su planta de Mar del Plata y solo quedaba en funcionamiento la de Caseros, en el conurbano bonaerense, y la de San Luis. O sea, cerró Mar del Plata y ahora cerró Cruz del Eje. Y evidentemente acá hay un problema grande en el consumo. En el consumo de la gente, si no tenés empleo no podés consumir, si la inflación no se controla no podés consumir, si no bajás los costos básicos. No hablemos, porque cuando se habla de los costos enseguida se pone en relación el costo laboral, pero aquí los costos más grandes que tiene una organización, una empresa, es los impuestos que tiene que pagar, los altos niveles de impuestos, el alto nivel costo de transacción. Sí, pero además de eso, si vos no tenés consumo, un país que no tiene consumo, por más que bajé todo lo que bajé, no vende. Porque la sociedad no tiene consumo porque no hay trabajo, y si no hay trabajo no hay salario, y si no hay salario no hay consumo. Perón decía que hay que controlar el ciclo económico, Domingo. Perón decía, hay que controlar el ciclo económico. El gobierno debe garantizar que haya trabajo. Entonces, el Estado debe producir situaciones para que haya trabajo. El trabajo genera empleo. El empleo da salario, el salario produce consumo, el consumo provoca otra vez reproducción de empresas, y así sucesivamente. Y nosotros lo que metemos todo el día el dedo es en la economía, y lo que hay que controlar es el ciclo económico. Este gobierno vino con recesión porque dijo, así, si hay recesión, no va a haber inflación. Tenemos la inflación más grande de la historia, y además de tener la inflación más grande de la historia, solamente superada los últimos meses de Alfonsín, hasta ahora todavía no llegaron a eso, pero podemos ir a la hiper en cualquier momento. Estamos entonces con la máxima inflación, con un país que ha fundido a la industria nacional, y entonces por más que uno invente y le bajen de la noche a la mañana todos los impuestos, como dice la Baña, por ejemplo, en su proyecto, no hay consumo. Lo primero que tenés que hacer es activar el consumo, y ahí sí coincido con la Baña, hay que ponerle dinero en el salario en forma urgente a la gente para que consuma. Sí, lo que pasa es que ¿de dónde sale el dinero? O sea, bueno, él explicaba, sacándole el impuesto a las ganancias a los trabajadores, buscando la manera de que las empresas que tienen alta rentabilidad paguen más impuestos, viendo cómo se baja el tema del IVA, que bueno, no puede ser que pagues el IVA en el pan, o pague el pobre y el rico paguen el 21%. Es decir, hay un montón de cosas que se pueden hacer y no se hacen. Es el tema puntual del impuesto a las ganancias, por ejemplo. Lo que habría que decir con franqueza y realidad es que, por ejemplo, sabe que todos los impuestos, y el impuesto a las ganancias uno de ellos, es coparticipable. Y para es un impuesto que se redistribuye a las provincias. Imagínense que usted le dice a las provincias que es un pacto fiscal que se tiene que realizar, que es acuerdo de todas las provincias, por acuerdo de todas las cámaras, decir, vamos a eliminar el impuesto a las ganancias. Y la provincia te dice, sí, y bueno, y la plata que necesito yo pagar salarios, para pagar esto, ¿me entiendes? Lo que hay que cambiar es el sistema, porque nosotros tenemos un sistema de recaudación federal y una distribución unitaria, distribuye Buenos Aires. Entonces hay que cambiar el sistema, tienen que recaudar las provincias y las provincias liquidarle a la nación lo que corresponde. ¿Sabes por qué? Porque las provincias son anteriores a la nación. Por supuesto. Es decir, primero nació la provincia y después la nación argentina. Por lo tanto, nosotros le hemos birlado a todas las provincias argentinas la posibilidad de recaudar. Por eso, don Miguel, porque hay un pacto fiscal, hay un acuerdo cuando se hizo la Constitución Nacional, ya en el 53-60 y en las reformas luego, que posteriores que se fueron realizando, ese pacto fiscal que le dio lugar a la organización de la nación tiene ciertos procedimientos que hacen de cómo se tiene que redistribuir lo que recauda el país. Lo que usted dice, quizás habría que ir a ciertas reformas. Una reforma que puede darse es la regionalización de la Argentina, porque eso es algo que hay que empezar a trabajar, porque si no va a haber crecimientos asimétricos, y para eso es necesario ponerse objetivos, una dirigencia no solamente política madura, tiene que haber una dirigencia argentina, una fuerza de las fuerzas sociales, todas las fuerzas del trabajo, la fuerza de la producción, los medios de comunicación. Nosotros, sabe don Miguel, tenemos que trabajar acompañando este proceso. Hoy justo le iba a hablar de un tema puntual que tiene que ver cómo se trabaja la innovación, por ejemplo, en el sector de la salud. Usted sabe que el sector de la salud es el 10% del Producto Bruto Nacional y está sufriendo una consecuencia muy grande debido a la cuestión de los costos. Los costos, eso no se puede, como usted dice, si no hay recaudación, no hay empleo, no hay consumo, los costos se me van para adelante. Es por primera vez el sector de la salud empezó, que siempre genera puestos de trabajo. Imagínense que el sector de la salud en la Argentina genera 846 mil puestos de trabajo. Por primera vez empezó a caer la actividad en el sector de la salud debido a esta problemática que hay. Lo que le tenés que sumar, la falta de consumo de medicamentos por la libertad que le dio este gobierno a los laboratorios, que aumentaron 700% los precios de los laboratorios, y entonces esto es una situación impensada. El jubilado va con su receta y cuando le pasan los precios compra la mitad de los remedios. No, por eso le digo, Miguel, vuelvo a lo que le decía antes. Por un ejemplo, para que no diga la gente que uno se va en palabras, ¿no? Un ejemplo, nos ponemos un objetivo. ¿Qué país queremos para el 2030? No le estoy hablando el 2050 o el 2100, 2030, estamos hablando 10 años. Nos tenemos que poner objetivos a mediano plazo a trabajar. Lo que ocurre es que en la Argentina se vive improvisando en lugar de planificar. Acá hubo un solo presidente en toda la historia que planificó y que cumplió, porque planificar puede planificarse y después no se cumple. Entonces, Perón hizo, mirá, en el Consejo de Posguerra hizo después el primer plan quinquenal, el segundo plan quinquenal y después hizo plan trienal. Siempre planificó, evidentemente porque lo había aprendido en la escuela militar, evidentemente porque tenía una formación para poderlo hacer, pero ¿cómo puede ser que nosotros no tengamos después ninguna planificación y si hay, nunca se cumple? Entonces, una cosa es planificar y otra cosa es planificar y cumplir. Mire, don Miguel, en el mundo de los negocios de hoy, ya vamos a hablar de micronegocios, o sea, de empresas que tienen que haber condiciones, lo central que te piden todos los analistas que te ayudan al proceso, esto es tener un business plan, un plan de negocio. Es fundamental que Argentina tenga... Argentina, como todos sabemos, es un país rico, que tiene un montón de posibilidades de crecimiento. Imagínese, don Miguel, que en el proceso de 20 años se nos fueron 124 mil millones de dólares, se fugaron del país, y la Argentina sigue dando. Y estamos hablando que la Argentina sigue generando acciones a pesar de este estado de situación. Si esto hubiera pasado en otro país que no tiene las riquezas que tiene la Argentina, ¿saben qué? Estuvieran en una guerra civil. Nosotros no podemos llevar a nuestra población a una guerra civil. Es una actitud irresponsable. Somos padres, hay una historia, nosotros tenemos una historia, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hijos van a vivir en este país. Entonces, algo que debemos empezar a rescatar, don Miguel, es empezar a trabajar en conciencia nuestra, porque si no nos ponemos un plan de trabajo y nos vamos y nos empezamos a desarrollar, va a ser imposible que nuestro país salga de este estado de recesión, y nos incumbe la responsabilidad a todos, en mayor o menor medida, quienes nosotros somos quienes empoderamos a nuestros soberanos, y somos los soberanos de los que elegimos. Ahora estamos en tiempo electoral. Le pedimos a la dirigencia que, por favor, hable con responsabilidad. No se pueden largar eslogan que realmente generan una expectativa y esa expectativa después cae en el fraude y caemos en una depresión. La Argentina está en un estado de depresión. Bueno, nos quedamos con este último pensamiento. Nos seguimos en cualquier momento, pero trabajemos sobre la idea de la planificación. Don Miguel, una cosita, si me dejás, que te quería decir. El 25 y 26 de septiembre nosotros nos comprometimos, porque mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, nos comprometimos con el sector de la salud y estamos impulsando en conjunto con la Cámara de Diagnóstico Médico, ASEA, la Universidad Singularity University, en Expo Médica el 2019, que se va a realizar entre el 25 y 27 de septiembre, estamos participando, impulsando la innovación tecnológica en el sector de la salud. Se llama Salud Innovatech. Bueno. Pueden ingresar a Google y buscar ahí y también ingresar al portal del Observatorio del Trabajo y seguirnos. Ya vamos a tener información de esto cuando se realice, ¿no? Por supuesto. Te saludo, Domingo. Gracias, don Miguel, por su tiempo siempre, ¿eh? Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. A contarles muy brevemente a quienes no me conocen, Casa Brandon es un centro cultural que está acá en Villa Crespo, que existe hace 14 años, y trabajamos la temática LGBTIQ, que son lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans y no binarias, personas no binarias. Y contarles, gracias por el aplauso, muchas gracias. Tenemos un poco de tiempo, así que voy a ser recontra mil breve. Gracias. Ay, me dijo que tengo más de 3 minutos. Gracias. Contarles muy resumidamente cuáles son las necesidades, las urgencias del sector. Y por supuesto, lo primero que vamos a decir, a pedir y a reclamar es que el Ministerio de Cultura vuelva a tener, que recupere su estatus de Ministerio de Cultura. Pero queremos un Ministerio de Cultura que no solo tenga un presupuesto acorde a nuestras necesidades, sino también que tenga perspectiva de género. Y cuando hablo de perspectiva de género, quiero decir una perspectiva de género no binaria también. Necesitamos que todas las personas, todas las travestis, trans, personas no binarias, varones trans, también estemos ocupando los puestos de tomas de decisiones a la par. No solamente el cupo. Vamos por más. Y creemos que este es el espacio que nos puede dar esa oportunidad. Queremos decirles que los centros culturales no somos solamente espacios de ocio y entretenimiento. Los espacios culturales somos usinas de pensamiento, desarrollamos nuestro pensamiento crítico, nos juntamos a pensarnos, a repensarnos, hacemos trincheras, hacemos alianzas. En Casa Brandon, por ejemplo, se formó el Frente Nacional se formó este frente entre canciones y poemas, porque somos un centro cultural. El Frente Nacional por la Lucha de los Derechos de las Personas que Viven con VIH, que después fuimos a cortar la 9 de julio pidiéndola que se reparta como corresponde la medicación. Entonces, pasa un montón de cosas en nuestros centros culturales. Necesitamos que paren las clausuras. Aplausos. Gracias. Paren las clausuras. Tenemos que terminar con esa historia que tenemos con la Agencia Gubernamental de Control. Desde que yo gestiono Casa Brandon hace 14 años, la historia se repite. No solo es un problema sacar las habilitaciones, después las clausuras son sistemáticas, y no creo que solo tengan que ver con salir a recaudar, creo que hay otro mensaje con cada clausura a nuestros espacios. No sé si me olvido de alguien, si alguien quiere decir algo en representación del sector que me ha ayudado. Gracias, compañera. Bueno, de nuevo, un aplauso para todos nosotros que estamos acá. Gracias. Un centro cultural de Chacarita, donde estuvo Fernández con Lemes. Tenemos ganas de escucharlo. Ofelia planteó, el sábado estuvimos en Parque Centenario con más de 500 jóvenes, un encuentro espectacular, organizado por los jóvenes que andan por ahí. Y la verdad que fue una charla muy buena, ya la estuvimos un rato largo y planteaban algunas de las problemáticas. Yo creo que las principales preocupaciones tienen que ver con el empleo. El desempleo joven en la ciudad duplica al desempleo, a la tasa de desempleo común. El acceso a la vivienda, otro de los grandes problemas que tienen los jóvenes. el boleto estudiantil, la ampliación de boleto estudiantil, lo que tiene que ver con la igualdad de género que planteaba antes Lisa. Son dos problemas que nos plantea la juventud y con los cuales me parece que vamos a tener que trabajar seriamente. Alberto, sé que comprendés esta problemática, que la compartís, lo hemos hablado muchas veces. Y con respecto a los centros culturales, Lisa me parece que es quien mejor puede explicar la problemática. Es algo que venimos también trabajando hace mucho tiempo y viendo con mucha preocupación. Vos siempre me decís que Buenos Aires tenemos que convertirla en la Boston de Sudamérica. Y yo creo que también tenemos que recuperar el orgullo de Buenos Aires como faro cultural de Latinoamérica. Y en eso los centros culturales tienen un rol absolutamente determinante. La mayoría de los que están acá hacen un trabajo fantástico. Lo hacen a pulmón, lo hacen poniendo dinero de su bolsillo, lo hacen por amor, por vocación. No sabemos que nosotros en el Estado de la Ciudad de Buenos Aires tenemos que recuperar, como decía bien Lisa recién, no hostigándolos con inspecciones, no volviéndolos locos, sino apoyándolos, dándoles subsidios, dándoles créditos, ayudándolos para que funcionen, utilizándolos como lo que son, como infraestructura pública no estatal, que son un brazo articulador del Estado para que podamos tener mucha más cultura, mucha mejor cultura, que funcionen como lo que son ahora, que son para nosotros un gran orgullo y han convertido a la ciudad en lo que en un momento fue, antes de que el macrismo lo convirtiera en lo que es ahora, el gran faro cultural de América Latina. Bueno, esto decía Matías Lame, el mal parado debajo de un micrófono, de un parlante que se acoplaba. Son cortos, tenemos el privilegio de tenerlo Alberto acá, así que lo voy a dejar y para esto me voy a parar. Con el futuro presidente de todos los argentinos y argentinas, Alberto Fernández. Gracias a todos. ¿Cómo les va? ¿Bien? Muy contento de estar en mi ciudad. Finalmente, esta es mi ciudad, la quiero tanto. La amo tanto, soy tan porteño. Me encanta ser porteño, me encanta estar en la ciudad. Me encanta ser tan porteño como federal. Me encanta ser un porteño que ama el interior del país y que quiere que el país crezca tanto como la ciudad. Pero estoy muy contento de estar en tu ciudad. Sentate. Estoy muy contento de estar acá con ustedes. Estoy muy contento también de poder hablar al lado de Matías. Matías, yo siempre planteo esta necesidad que tenemos de que para cambiar la política hay que subir al escenario dirigencial también a otras personas. Y muchas veces la dirigencia política no solamente se nutre de los que toda la vida militamos en la política, también se nutre de otras experiencias dirigenciales. Y hacía mucho tiempo que venía hablando con Matías y hacía mucho tiempo que Matías vivía esquivándome la respuesta de acompañarme. Pero gracias a Dios, un día vio a Matías que habíamos capaces de construir un espacio mucho más amplio de lo que éramos originalmente, un espacio donde está Vicky, donde está Itaí, donde está Pino, un espacio donde está Mariano, un espacio donde estamos todos. Y así surgió este Frente de Todos, con Cristina, con todos. Y así surgió este frente. Y cuando Matías vio que el frente ese era posible, que era un abanico mucho más grande que los que éramos originalmente, dijo que sí. O sea, mi primera palabra de agradecimiento es para Matías por estar acompañándonos, por asumir el desafío. Y porque estoy seguro que le estamos dando a la ciudad y le estamos dando a la Argentina un nuevo dirigente que estaba dedicado a la dirigencia deportiva y que ahora va a dar mucho para hablar. Un egresado del Nacional Buenos Aires. Los chicos que salieron del colegio celebran esto. Así que también, como Mariano, otro egresado del Nacional Buenos Aires. Un hijo de la educación pública, un hijo de la universidad pública. Para mí, cuando yo digo estas cosas, las digo también porque me parece que estos detalles nos marcan. Yo soy hijo de un padre que estudió en el Nacional de Buenos Aires, como ustedes, y que después se recibió en la Universidad de Buenos Aires. Todos mis hermanos estudiaron en la Universidad de Buenos Aires. Somos todos hijos de la escuela y de la universidad pública. Y para nosotros tiene una ponderación distinta, seguramente, a la de otros, que piensan que algunos tienen la suerte de ir a las escuelas privadas y otros de caerse en la escuela pública. Nosotros no creemos eso. Nosotros claramente no creemos eso. Sabemos lo que la educación pública hizo por nosotros, Y sabemos también que gracias a Dios en los años, hasta entre el 2003 y el 2015 y antes también, porque es algo que empezó ya por los años 90, empezamos a difundir universidades en el interior del país y en el Gran Buenos Aires. Y de ese modo acercamos la universidad a muchos jóvenes a los que les costaba ir a los grandes centros a estudiar. Para nosotros esas universidades del Gran Buenos Aires, como las del interior, he estado visitando la Universidad de Villa María, hablé mucho con gente de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, estuve días atrás en la Universidad de La Matanza, estuve antes en la Universidad de General Sarmiento. Cuando uno mira en esas universidades, el 90% de los chicos que allí estudian son primera generación de estudiantes de familias que trabajan. Y en verdad eso da una pauta de que esas universidades sirven para lograr algo que para los que somos peronistas y todos los que estamos acá es tan importante, que es la posibilidad de lograr un sistema social ascendente, donde todos tengamos la posibilidad de progresar. Nosotros no creemos que esas universidades no tengan sentido, como cree alguna gobernadora que piensa que los pobres nunca llegan a la universidad. Es más, nosotros lo que nos preocupa es solidariamente abrazar a todos esos que tienen dificultades para llegar y ayudarlos a llegar y darles la misma oportunidad que tuvimos nosotros y que todos deben tener. ¿Y por qué me detengo en la educación pública y en la universidad pública? Me detengo allí, porque la verdad eso tiene mucho que ver con la juventud. Tiene mucho que ver con la juventud. Vivimos en un tiempo donde el conocimiento y la inteligencia es un tema central. El futuro de las sociedades, la riqueza de las sociedades, ya no está dado por tener soja, tener petróleo o tener minerales. La riqueza está dado por la inteligencia. Hay muchos ejemplos que podría dar de países de África, de países de Medio Oriente, que están fundados en lagunas de petróleo y que son muy pobres, porque no tienen la tecnología para sacar ese petróleo. ¿Y quiénes son los que se llevan la tajada más grande, los que sí tienen la tecnología? Entonces, cuando yo veo que hay tanto maltrato al desarrollo del conocimiento y de la inteligencia, como el maltrato que estamos viviendo hoy, el maltrato que sufren nuestros investigadores, nuestros científicos, el maltrato que ha sufrido el CONICET, el maltrato que ha sufrido el Ministerio de Educación, el maltrato que sufren los maestros, a los que han enfrentado directamente con las familias, haciéndole creer a los argentinos que los maestros son culpables y están enfrentados a la gente, aquellos que a los que le damos la educación de nuestros hijos. Cuando yo veo todo eso, digo, claro, no entienden la importancia de la educación, la importancia de desarrollar el conocimiento. Gracias a Dios nosotros lo entendemos. Y lo entendemos porque allí está el futuro de todos ustedes, está el futuro de los jóvenes. Y allí es donde nosotros tenemos que lograr que estén los jóvenes. Los jóvenes no tienen que estar en la calle, tienen que estar estudiando, tienen que estar armando su futuro. Tenemos que abrir la escuela pública para que puedan hacerlo y tenemos que abrir las universidades para que puedan progresar y tener un mañana. Esa es una diferencia enorme que tenemos con los que hoy gobiernan. Enorme diferencia. Y como dirían los franceses, viva la diferencia, aunque lo decían por otra cosa, pero viva esa diferencia que tenemos con ellos. Viva la diferencia, porque la verdad no queremos ser como ellos. No queremos ser como ellos. Si fuéramos como ellos, no nos preocuparían los jóvenes, no nos preocuparían los niños. No estaríamos tan preocupados sabiendo que uno de cada dos chicos menor a 14 años está hoy en zona de pobreza. Porque ese chico que cayó en la pobreza, es cierto que vive todo lo ingrato de la pobreza del presente. Definitivamente es así. Pero además, ese chico se está quedando sin salud porque no recibe las vacunas correspondientes. Ese chico se está quedando sin mañana porque no se está educando en una sociedad que exige todos los días más conocimiento. ¿Quién puede vivir tranquilo con esto? Nosotros no. Ellos tal vez sí, pero nosotros no. Todas estas cosas que digo, lo digo porque estoy hablando con jóvenes. ¿Qué son los jóvenes en una sociedad? Los jóvenes de verdad son los destinatarios del futuro. Como son los destinatarios del futuro, en todos los tiempos los movimientos juveniles se caracterizaron por tener una dosis de osadía que operó como la conciencia crítica de las sociedades. Los jóvenes son eso. Los jóvenes son los que te golpean la puerta y te dicen ¿qué estás haciendo que vos estás manejando mi mañana? Los jóvenes son los que hicieron el mayo francés y los que hicieron un montón de puntos que cambiaron la historia de grandes sociedades en el mundo. ¿Y qué aspiro yo de los jóvenes? Que sean la conciencia crítica de esta sociedad. ¿Qué aspiro? Que nunca callen la boca. ¿Qué aspiro? Que nunca terminen el debate. ¿Qué aspiro? Que si alguna vez me desvío, me salgan a la calle y me digan, Alberto, esto no fue lo que vos comprometiste con nosotros. Lo último que deseo de la juventud es una juventud domesticada. No dejen que nadie lo domestique. No dejen que nadie lo domestique. No dejen que nadie lo calle. No dejen que nadie lo haga resignarse un presente. No tienen que ir para el futuro. No tienen que ir para el presente. Ustedes saben que además, cuando digo estas cosas, es cierto que anida en mí un rockero y esa vida nunca muere. Pero también lo digo porque yo fui así de joven, yo no quería, la verdad, que mis adultos hicieran el mundo que hicieron. Y traté de quejarme todas las veces que pude. Y despotriqué mucho cuando los discursos en distintos momentos de la Argentina se volvieron únicos y la juventud parecía adormecida. Nunca dejen que los anestesien. Siempre estén despiertos, siempre debatan, siempre salgan a las calles, siempre demanden, porque el futuro es de ustedes. Uno ve también con mucha alegría cómo los movimientos juveniles afloran y aparecen permanentemente. El movimiento estudiantil, el movimiento de mujeres, el movimiento que pide la igualdad de género, la igualdad entre los géneros. Todos esos son movimientos de una riqueza enorme, enorme. De ese movimiento salió Ofelia. Un movimiento de jóvenes que Ofelia además trascendió a la educación y también es una de las abanderadas del movimiento de mujeres que buscan igualdad de derechos para todos los géneros, no solo para las mujeres. Allá lo veo a Vicky, otra militante de esos. Es la demanda de las mujeres que piden igualdad para todos. Y la verdad es que en los últimos años, silenciosamente y no tan silenciosamente, las mujeres hicieron una transformación enorme en nuestra sociedad. Enorme. Reclamando algo que todos deberíamos dárselos de inmediato, que es igualdad para las mujeres y para todos los géneros. Para todos los géneros, para cada decisión individual que se toma, el que toma una decisión tiene que tener los mismos derechos que el otro. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque en realidad si no lo hacemos, lo único que hacemos es quedarnos en el siglo XVIII. Estamos en el siglo XXI. ¿Cómo vamos a estar discutiendo estas cosas? Cuando yo veo que los femicidios aumentan, que la violencia de género es una constante, ¿cómo vamos a quedarnos de brazos cruzados en una sociedad donde el machismo impone por la fuerza decisiones a la mujer? O a la parte más débil, si quieren llamarlo así. O al distinto, si quieren llamarlo así. ¿Cómo vamos a permitir esa realidad? No lo podemos permitir. Por eso, me parece que esa demanda de las mujeres y de todo el colectivo de, que busca la igualdad de géneros es una demanda donde solo yo debo ponerme al frente para cubrir cada una de esas demandas, para que entendamos de una vez por todas que en el siglo XXI esos temas no deben ser ya objeto de discusión. Nadie puede discutir si una mujer tiene los mismos derechos que un hombre en el trato, en el trabajo y en todas las condiciones de vida. Y cuando hablo de mujeres, hablo de todos los géneros, cualquiera sea la opción que elijan. Yo les pido que sepan comprender que tampoco tengo el manejo del lenguaje inclusivo que tienen ustedes. Lo admito, pero lo que sí tengo es la misma voluntad que ustedes, eso no quepa en duda. Y allí ustedes tienen mucho para dar. Y lo que van a encontrar en mí es un socio que les ayude a lograr los objetivos, simplemente. simplemente. En esta sociedad en la que vivimos, además de tener que educarnos, además de tener que ser iguales y respetarnos, además de darle condiciones de igualdad a todos, hay un elemento que días atrás lo comentaba en una reunión que se hizo en Lomet con gente de la cultura, que tiene que ver con la cultura. La realidad es que eso también hay que asumirlo como un tema al que debemos prestarle mucha atención. Dije en aquella ocasión que el ser humano se nutre de distintas cosas, ¿no? Seguramente necesita alimentos para su estómago, pero también necesita cultura para su alma. La cultura es ni más ni menos que el alimento del alma de cualquier ser humano. La cultura es muy importante y maltratarla es tanto como descuidar el alimento para el alma de una sociedad. Y yo siento que muchas veces la política no ha hecho un buen trato de la cultura. No ha hecho un buen trato de la cultura. Es más, la cultura quedó reducida a organizar festivales, a organizar recitales, pero no a cuidar los derechos de los creadores, los derechos de los artistas, los derechos de los que pintan, de los derechos de los escultores, los derechos de los cineastas, los que realmente van generando ese alimento que nosotros consumimos y nos hace bien. Ahí lo veo a Pino, le contaba el otro día a Pino, que para mí quedó grabada. Un aplauso para Pino. Pino es un gran político, pero también es un gran cineasta. Y le contaba a Pino, días atrás, que yo tengo un momento grabado en mi memoria cuando tenía 14 años, 15 años, que fue el haber ido a ver La Hora de los Hornos en un cine que se llamaba el Cine Libertador, en Corrientes y Talcahuano. Y yo me acuerdo que salí de ver La Hora de los Hornos y estaba absolutamente conmovido por lo que acababa de ver. Y Pino no se enteró, pero no sabe Pino todo lo que marcó mi vida La Hora de los Hornos. Hasta el día de hoy. Ahí entendí, por ejemplo, cómo se había constituido el peronismo realmente. Algunos decían nosotros los que llegamos hasta aquí del marxismo-leninismo, y otros decían aquí llegamos nosotros viniendo del cristianismo, y uno se daba cuenta cómo fluían a un mismo lugar sectores que en principio parecían antagónicos. Y lo único que tenían de antagónico era el rótulo, en todo lo demás se parecían. Y tal vez Pino no lo sabe, pero tal vez eso es lo que siempre me motivó a unir, tirar puentes y unir a los que pensamos igual. Y la verdad, yo no estaría tan feliz y tan rebosante de felicidad como estoy hoy si no hubiera logrado la unidad de todos los que tenemos el mismo común denominador para poder enfrentar estos tan presentes riesgos. Y que todos podamos estar hoy. Eso habrá sido un capricho mío, y mi mérito habrá sido convocarlos, pero nada habría sido posible si ellos no estaban decididos a hacerlo, con lo cual, el mérito, Cristina es la que más debemos decirle gracias. Pero todos, pusieron su aporte, todos dejaron un lado delegado, todos dejaron un lado expectativas, todas legítimas. ¿Todo para qué? Para dar vuelta a esta página. Y eso, estoy seguro, la historia nos lo va a reconocer. La historia contará que un día los que pensaban igual pero no se ponían de acuerdo se pusieron de acuerdo para poner de pie un país que estaba de rodillas. Y también dirá que para lograr eso, una mujer que tenía un caudal de votos muy importante resignó su posición de candidata a presidenta para abrir las puertas y que todos entren. No saben ustedes la felicidad que tengo de ver esta realidad que hoy vivimos. No saben ustedes lo contento que estoy. Ahí andan empeñados en ver en qué momento me voy a pelear con Cristina. Y la verdad, no tienen la menor idea lo contento que estoy de haberme reencontrado con Cristina. Y de entenderme como hoy me entiendo con Cristina. Volvamos a la cultura. Marqué el hito de Pino. Y podría decir otros casos, ¿no? Alguna vez me preguntaron, ¿por qué pensás como pensás? Y yo la verdad digo muchas veces, yo no sé si pienso así solo por Perón. Está claro que Perón me marcó mucho. Está claro que su obra y las directrices del peronismo marcaron mi vida política. Eso está claro. Pero yo no sé cuánto marcaron mi vida muchos artistas, muchos poetas que fui consumiendo y me fueron marcando. Porque yo soy de una generación en donde el hipismo estaba en boga todavía. Y el hipismo, la verdad, no fue cualquier movimiento. Fue un movimiento antibélico, fue un movimiento propulsor de la paz, fue un movimiento por el amor libre. Fue riquísimo ese movimiento. Y seguramente me marcó, y por eso mi locura con Bob Dylan o con John Baez, mi locura con Luis Alberti y mi locura con Lisa Nevia. Seguramente por eso. Seguramente por eso. Y fíjense cómo cada uno, como por ejemplo Renata Yuyen me enamoró de con sus cuadros, como Pino me enamoró con el cine. Seguramente como Whitman me enamoró con su poesía, y como Borges me enamoró con su poesía, y como Bukowski me enamoró también con sus novelas y con su poesía. ¿Qué es uno? Uno es todo, uno es la síntesis de todo eso. Y eso significa también entender que además de la política, la cultura nos va llenando de contenidos silenciosos. Hagan memoria, repasen cuando terminemos y revisen para atrás sus vidas. Y fíjense si siempre no encuentran un momento de su vida que está asociado a una película, a un libro o a un tema musical. Un día estaba con Lito tomando un bar, tomando un café en... un aplauso para Lito, se lo merece. Estaba con Lito, tomando el café en la vela, y cuando fuimos a pagar, el café estaba pago. Y a Lito no le gustan estas cosas, pues medio... La verdad es muy tímido, y no le gusta que lo expongan a su timidez. Y entonces se fue a encarar al pobre tipo que había pagado el café, en un gesto de generosidad, y entonces le dijo, escuchame vos, ¿por qué me pagaste, no? Y el tipo le dijo, listo, te tendría que pagar todos los cafés del mundo por todo lo que vos me diste con tu música. Y en la realidad, tenía razón este hombre, tenía razón, porque cuando uno revisa, como dije el día que le entregué el Néstor a Luis Alberto, cuando uno revisa, todos, en algún momento de nuestra vida está permanentemente musicalizada, permanentemente. Siempre hay un tema que en cada momento aflora. Un encuentro que me recuerda a tal tema y un desencuentro que me recuerda a tal tango. Siempre hay un tema que musicaliza nuestras vidas. Y hay películas que nos grabaron a fuego, y hay libros que nos grabaron, nos embellecieron como personas. La cultura es demasiado importante como para que no empecemos a cuidar a los que la producen. Que ese es mi mayor cuestionamiento desde siempre. Y fue, honestamente, mi mayor cuestionamiento a todos los que manejaron cultura en este país. Porque en realidad, que nosotros valoramos tanto a la cultura, tenemos que cuidar a los que la producen. Y tenemos que cuidar a estos centros culturales que la difunden. Y tenemos que cuidar a estos centros culturales que muchas veces, en esos centros culturales, aparecen personas de la cultura que están funcionando como en los márgenes de la ciudad y terminan siendo grandes hacedores de cultura. Pero por causas que no entiendo muy bien, pareciera ser que la cultura es un tema vocacional y por lo tanto lo vocacional y lo motivacional tiene que alcanzar para que esto funcione. Y no es así. No es así. Los creadores tienen derechos por su creación, los creadores deben ser incentivados por lo que producen, y lo que el Estado tiene que hacer es respetar esos derechos de ellos. Ustedes dicen, ¿pero de qué me está hablando este tipo? Miren, ¿quieren que les cuente de qué les estoy hablando? Un día vinieron a verme Jorge Marrale y Pepe Soriano a mi despacho de jefe de gabinete. Me contaron que los actores estaban padeciendo. ¿Y qué les pasaba a los actores? Les pasaba que habían repuesto un sinfín de programas de televisión. Había un programa de televisión que solo funcionaba reponiendo programas, un canal de televisión que solo funcionaba reponiendo programas, y así ellos habían trabajado, firmado un contrato, cobrado un año o dos años, y hasta el día de hoy, 10, 11, 12 años después, seguían pasando sus obras sin que ellos recibieran un peso. ¿Eso era un buen trato para los intérpretes actorales? Definitivamente no. Y entonces, ¿qué hicimos? Hicimos la normativa que les garantizara a ellos percibir derechos cada vez que se reponía un programa. Y así surgió la SAGAE, que es una sociedad de actores independientes. ¿Cómo surgió? Pidiendo a la sociedad que respeten los derechos de los que producen cultura. Y no tendríamos que hacer lo mismo, aunque en gran medida eso está hecho con los actores, con los intérpretes musicales, con los creadores musicales, que también tienen muchas dificultades para cobrar hoy en día, porque la reducción de algunas aplicaciones, como se puede decir, Spotify, por ejemplo, la verdad no le da los mismos derechos que antes tenían. La verdad es que nosotros, si queremos preservar la cultura, lo primero que tenemos que hacer es incentivar y cuidar a los que producen cultura, que son los que nos alimentan el alma. Y ese va a ser una tarea central en el futuro. Y eso también está vinculado con algo que alguien dijo sobre las industrias culturales. Obviamente que detrás de toda esta creación se mueve un montón de gente que permiten que se mueva toda la industria detrás de ellos. Un escritor escribe, su libro se vende y moviliza toda una editorial y toda una producción de imprenta. En eso los imprenteros y los editores están muy agradecidos a Cristina, que con su libro movilizó todo eso, ¿no? Pero lo mismo deberíamos hacer con todas las otras, los otros casos, ¿no? Deberíamos prestar atención al cine, deberíamos prestar atención a la producción musical, deberíamos prestar atención a la fotografía, deberíamos prestar atención a los artistas plásticos, a los bailarines, a todos, a todos. Yo siento que eso hasta el día de hoy no se ha hecho, pero lo que estoy seguro es que lo vamos a hacer a partir del 10 de diciembre. Y para lograr todo eso, vamos a trabajar muy codo a codo, porque siempre recuerdo lo mismo, ¿no? La verdad es que el país que nos van a dejar es un país muy difícil, muy pero muy complicado. Un país sin recursos, un país endeudado, un país con pobreza, un país con el ánimo quebrado, un país donde hay millones de argentinos deambulando buscando un trabajo, un país donde los que tienen trabajo todos los días se persignan ante la posibilidad de perderlo ese día. Así no se puede vivir. Un país donde la gente no sabe lo que va a llegar de luz el mes que viene. Así no se puede vivir. Nosotros tenemos que trabajar para darle tranquilidad a los argentinos, darle un horizonte de proyección y decirles: allí vamos, vamos juntos, vamos a construir juntos este camino, vamos a transitarlo juntos, porque en ese horizonte todo va a estar mejor, vamos a vivir en una sociedad más igualitaria, más justa, más equitativa, donde todos empiecen a ser bien tratados. Da tanta vuelta a este país que uno dice que los jubilados tienen derecho a recibir medicación gratis, y lo que se preguntan es, ¿y cómo se paga eso? Son unos indecentes. Se pagan con 10 días que le regalan intereses a los bancos. No hay dinero para la cultura, no hay dinero para la ciencia y tecnología, no hay dinero para la beca de nuestros investigadores, no hay dinero para nuestros docentes, pero hay un montón de dinero que se llevan los bancos cada día en intereses que el Estado Nacional promueve. Miren, lo mejor que nos está pasando es que de algún modo se está cumpliendo aquella estrofa de aquel tema de Bocelli. Todo termina al fin, todo concluye al fin, todo termina, y esto está terminando, esto está concluyendo, y está naciendo otro país donde todos nosotros tenemos que lograr, y un país, además, que solo podrá ser construido si es que todos y cada uno asume el rol que le corresponde. Porque como decía Néstor lo decía siempre, y yo le decía: Néstor, no es una buena idea que digas eso, vos sos el presidente. Y me decía: pero es la verdad. Y ahí entendí que era cierto. Y como a nosotros no nos gusta mentir, siempre decimos la verdad. Miren, solo no voy a poder. Voy a necesitar que todos me ayuden. Y cuento con la ayuda de todos ustedes. Yo estoy seguro que me van a ayudar ustedes. y todos los porteños, porque definitivamente nos merecemos una Argentina mejor, y esa Argentina la vamos a empezar a construir este domingo. Les pido por favor que estemos preparados, que hagamos lo que tengamos que hacer, porque nos merecemos un país, y ese país no es este. Gracias a todos, los abrazo, muchas gracias. Bueno, esto pasó ayer en el Centro Cultural Chacarita, donde más de 1,000 personas se juntaron. Usted lo escuchó íntegro, lo que no escucha en otro lado lo escuchó aquí, de uno de los candidatos a presidente, y después le vamos a pedir la opinión a los oyentes de lo que termina de escuchar. Es la hora 7:52 minutos. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. ¿Podés hablar, Diego? ¿Estás para hablar? Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. 7:53 minutos. ¿Estás o no estás, Diego? Bueno, con una gripe interesante. Está difónico, ¿no? Me ha agarrado, pero sí, no, acá estamos al pie del cañón. El galán de las novias y las madres, Oscar Casco, en recuerdo. Famoso galán de radioteatro. Más. No te fuerces más, no hables porque te hace peor. ¿Eh? ¿Qué? Así que preservar la garganta, yo te diría que te acuestes rápido, ¿no? Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Bueno, anunció un tema, así que ponelo. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Faltan 5 minutos para las 8 de la mañana en el centenario de Eva Perón Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. El candidato a jefe de gobierno de la ciudad por el Frente para Todos, en un centro cultural ayer, estuvo el candidato a presidente del Frente, Alberto Fernández. Se esperan 21 grados para la tarde como temperatura máxima, cuando ahora tenemos 13 grados en la mañana de Buenos Aires. El próximo jueves cierra la campaña el gobierno en Vicente López, donde Jorge Macri será el anfitrión de su primo, del candidato a vice Pichetto, que también es vecino de Vicente López, vive en la calle, a 4 cuadras de donde vivía el general Perón, en la misma calle, y Gaspar Campos. Y por otro lado, también estará la gobernadora de Buenos Aires. Se espera que inviten al centro lucense a todos los candidatos del oficialismo. Por su parte, el Frente para Todos cerrará en la ciudad de Rosario, en el Monumento a la Bandera. Astillero Río Santiago reparará buque chino. la empresa naval bonaerense firmó un acuerdo para realizar tareas en barcos de la pesquera asiática, que incluirá trabajos de mantenimiento y reparación de 27 embarcaciones de los chinos. Los trabajadores siguen denunciando que no hay interés del Estado para proteger el astillero en medio de un clima de hostilidad entre los trabajadores y las autoridades provinciales, que son los que manejan el astillero. Desde Astilleros Río Santiago anunciaron que la empresa naval de la provincia está maltratando la posibilidad del desarrollo del astillero. En medio de ese clima se anunció que el Estado comenzó las tareas de reparación de un nuevo buque. Se trata de Madre Inmaculada, propiedad de la empresa pesquera china 20 de noviembre, que incluirá tareas de mantenimiento y reparación de 27 barcos de su flota. Desde la conducción del astillero ubicado en Ensenada, señalaron que la embarcación es reparada en dique seco luego de un trabajo de mantenimiento eléctrico a flote para comenzar las tareas de arenado completo del casco y el esquema de pintura. Unos 100 operarios de la planta estarán afectados al programa de reparación, incluyendo mecánicos, pintores, calderos, obreros, maniobristas y arenadores que trabajan en la recorrida de válvulas y de los que también están en las tareas sobre la línea de eje y revisión de la pala de timor. Desde hace tiempo, el gobierno provincial y los trabajadores vienen teniendo inconvenientes porque dicen que no están siendo atendidos como corresponde y que no tienen las partidas necesarias para terminar las tareas. Todavía está por terminarse el EVA Perón, encargado por los venezolanos hace tiempo. Rodríguez Larreta criticó al juez que ordenó la suspensión de actividades de Rappi Pedidos, Ya y Glovo. Son empresas legales que dan mucho trabajo, dijo el jefe de gobierno. Una de cada cinco precandidatos a intendente corresponden a las mujeres. En la provincia de Buenos Aires, las mujeres son 49 en 135 distritos. No hay ninguna precandidata a intendente, reveló la reparlamentaria de Mentoras, el organismo que monitorea la partida de género en territorio provincial. Según el informe, los resultados del primer relevamiento de la lista municipal de 135 municipios de la provincia de Buenos Aires revelaron que 876 precandidatos, candidatas a intendentes, solamente 159, el 18.1% son mujeres. Además, en 38.2, o sea 49, de los municipios de la provincia no hay ninguna precandidata a intendente. El informe detectó también que en el caso de los consejos deliberantes, si bien no hay incumplimiento de la ley de cantidad de género, el porcentaje de mujeres aspirantes en primer lugar oscila entre el 25 al 34.7%. La situación contraria se da en la categoría consejeros escolares, donde el porcentaje de mujeres que encabezan la lista de todos los distritos supera el 50%. La página deportiva. Sub-18 de la Argentina ayer en el torneo de Alcudia, en Alicante, España, perdió 3-0 ante Rusia y ahora deberá jugar ante Bahrein para buscar la clasificación en la final que se va a jugar el próximo jueves, dependiendo del resultado que va a tener España frente a Mauritania, ya que Argentina debe ganar y esperar ese resultado a ver si clasifica a la final por diferencia de gol. El equipo argentino que dirige Eduardo Solari no jugó bien, se vio sorprendido por el equipo ruso y sufrió esta derrota categórica que lo tiene al borde de un knockout en este torneo de Alcudia, que el año pasado lo ganó cuando el técnico de ese equipo era Lionel Scaloni. Esta tarde y por los Juegos Panamericanos, nuevamente a las 17, Argentina, el seleccionado femenino de hockey sobre césped, busca la final y la medalla dorada. Será cuando enfrente a las 17, entonces, hora de Buenos Aires, al representativo de Canadá. De esta manera, Argentina busca el pasaje a la final y recuperar el oro panamericano que no obtiene hace tiempo. Deberá cruzarse con el ganador del partido que van a disputar Chile y Estados Unidos. Finalmente, en lo que tiene que ver con el ciclismo, una muy mala noticia, ya que el belga Björn Lambrecht, de 22 años, falleció ayer tras sufrir una caída durante la vuelta a Polonia. El accidente ocurrió en el kilómetro 30 de la tercera etapa cuando chocó contra una estructura de hormigón que estaba situada en el margen de la ruta. Sufrió el accidente y posteriormente el ciclista belga falleció. Recordamos entonces, este ciclista tenía 22 años. Un mensaje que llegó por las redes sociales del presidente de la Asamblea de Venezuela, hizo un pedido público de que los argentinos voten por Mauricio Macri. De acuerdo a lo trascendido, el presidente de la Asamblea y nombrado por otro presidente virtual de Venezuela, Luis Guaidó, hizo un pedido público para que se vote contra el populismo y contra la dictadura que podrían instalarse si no gana Mauricio Macri en la República Argentina. Guaidó pertenece a la misma logia masónica que el presidente de los Estados Unidos, Trump, y ambos también pertenecen al mismo grupo de la logia de Nueva York que le dio al Luis Guaidó el grado 13 en la logia donde también está John Soros. Esa logia masónica de Nueva York lo tiene como hermano con grado 13 a Luis Guaidó, el hombre que pide que voten a Macri. De acuerdo a lo trascendido, la situación en Venezuela sería idéntica a la de Argentina, según destacó Luis Guaidó, si gana Alberto Fernández. Es la hora 8, 4 minutos, 13 grados la temperatura. Desde la capital argentina, para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, intendente. Es interesante la logia esta de Nueva York, que tienen como máximo responsable a la gran logia central de Nueva York, al gran canciller secretario general del Supremo Consejo de Nueva York. Bueno, entre otros pertenece Pedro Sánchez, el español, a la misma logia de George Soros, a la misma de Trump, a la misma de Guaidó, que están en esa logia de Nueva York. Los masones brasileños, por ejemplo, recibieron a Luis Guaidó con mucho aplauso cuando lo nombraron presidente de la Asamblea de Venezuela. Es la hora 8:05 y estos son los teléfonos. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Sí, te llama Ramón. Soy de Chascomú. No hace mucho tiempo que no te hablo y estoy desestabilizado prácticamente, pero ahora lo que escuché ahora es lo que vale. Ahora, lo que dijiste de todo el mensaje que dijo Fernández, falta lo principal, que es la materia prima, que es la cultura. La cultura hay que desarrollarla en los puestos de trabajo, en las industrias, que no las hay. Todo eso está movido por lo que decías anteriormente con respecto a las aguas servidas, que son las cloacas. ¿A dónde están las plantas depuradoras? Vos no tenés que acumular. Vos fíjate, si primero no tenés las plantas para desarrollar y purificar esas aguas servidas, ¿cómo vas a hacer excesividad de cloacas? Vos fíjate que tiran a la tierra la cantidad de pozos ciegos que hay alrededor de la gran ciudad de la Santísima Trinidad, que es Buenos Aires, y fíjate cómo quedó el río de los Creandíes, que es el riachuelo que pasa por la boca. Bueno, hasta luego. Chao. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Los teléfonos están abiertos, llame ya. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. ¿Quién está en línea? Una pregunta de Renzi, José de Ituzaingó. ¿De dónde salen los fondos, por ejemplo, para la fórmula opositora? ¿Dónde sale qué? Los fondos para la propaganda, el traslado. No lo entiendo. Los fondos, la propaganda logística para la forma, en este caso, de los Fernández. ¿De dónde salen los fondos? No sé, ¿usted no pone nada? No, bueno, pero es una pregunta. No me la ¿usted hace. No pone nada ahí? Y yo pondría para la fórmula esta, sí, pero quisiera saber de dónde salen los fondos para la fórmula, porque siempre pasa lo mismo, nunca nos enteramos de nada, dijo usted, nosotros. ¿Usted no sabe que hay una distribución para todos los partidos políticos? Y bueno, ahí está, no usted me lo dijo. ¿El programa que dijimos los millones que le correspondía a cada uno? No lo escuché, está bien. Bueno. A ver, lo saludo. Gracias. ¿No sirven los baches, querido? Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. 8 minutos después de las 8 de la mañana. ¿Quién está en línea? Buen día, de Renzi, Marcelo de Temperley. ¿Cómo le va? Le agradezco muchísimo que haya puesto en el aire el discurso de Alberto Fernández, porque el blindaje mediático no saca una línea. Ni las grandes radios, ni los grandes diarios, ni los grandes cadenas de televisión difunden las propuestas que tiene el peronismo. Bueno, pero los candidatos van a esos programas porque son los que supuestamente tienen más audiencia y nosotros nos ocupamos de que se entere la gente, ¿no? Bueno, por eso le quería agradecer eso, porque la verdad que lo único que están difundiendo del gobierno son todos que estamos viviendo bien en contra de las mafias y que hemos entrado en el mundo ahora. En mi barrio la gente está viviendo cada día peor. Usted estaba haciendo una enumeración de la falta de agua, de la falta de cloacas. En Temperley, al sur del conurbano bonaerense, en Loma de Zamora, no hicieron un solo metro de agua potable ni de cloaca, ni un solo metro. Es decir que el desorden de la vida forma parte de la tragedia de quedarse sin trabajo, pero también sin tener agua potable, sin tener cloacas, sin tener asfalto. Es mentira, nos venden espejitos de colores para decirnos que estamos mejor y estar en contra del peronismo. Entonces es muy importante el discurso que ha difundido usted, porque ninguna radio y ningún canal de televisión fue capaz de demostrar que hay propuestas. No quieren hacer pasar. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. ¿Tenés algo para descubrir en lo oculto? Y mirá, ya la verdad que las cosas están bastante sobre la mesa. Pero dentro de las cosas que están sobre la mesa, creo que conviene por ahí ahondar en algunos temas que la oposición ya señaló, como es el tema de la LELIC y la fabulosa tasa de interés que está pagando el Banco Central por este instrumento. Esto es, por ejemplo, es una de las falsas noticias que se dan cuando se dice nuestro único déficit es el déficit de los intereses que paga el Tesoro. Pero la Argentina tiene un invento que es el déficit cuasi fiscal, no solo el déficit del Tesoro, sino que el Banco Central también tiene su déficit, que son este invento que hizo de las LELIC, con el cual neutralizó las LEVAC. Pero bueno, las LELIC, ¿qué son? A diferencia de las LEVAC, es un bono que emite el Banco Central, pero solo pueden comprar los bancos. Con este invento de que solo lo pueden comprar los bancos, ellos han dicho, estabilizamos el arbitraje que hay entre la tasa de interés y el dólar. Ahora, los bancos compran las LELIC porque sobre esta base ellos tienen una tasa de interés que hoy está en el 60% anual y ofrecen a sus clientes plazos fijos que están en un 45, en un 50, en un 55% anual y se quedan con la diferencia. Muy bien, este inversor privado que invierte en un plazo fijo al 45, al 50%, ¿por qué lo hace? No lo hace contra la inflación que está arriba del 50% anual, si no perdería plata. Lo hace simplemente por una especulación natural de autodefensa que tiene el inversor argentino, que es que ver que si el gobierno mantiene el dólar planchado y vos tenés tus pesos a una tasa de interés del 45-50%, vas a terminar ganando en dólares. O sea, el que invirtió a una tasa de interés al 45% a principios de este año, con un dólar que en todo el año solo subió el 10%, en algún momento va a ser la diferencia en dólares. Claro, esta diferencia en dólares tiene sentido porque todo el mundo sabe que después, en algún momento, viene la disparada del dólar. Entonces, este arbitraje que hace el Banco Central, donde supuestamente con tasas altas logra contener la corrida al dólar, funciona temporalmente. Claro, si la tasa está al 60, el inversor sigue en el plazo fijo a un 45 o un 50. Pero en primer lugar, esta es una gran trampa por la cual no podés bajar la tasa de interés. En cuanto el Banco Central baje la tasa de interés abajo de lo que la percepción del público hace que se va atrasando, que ve que se va atrasando el dólar, esto se va a disparar, la gente va a retirar sus depósitos en plazo fijo, le va a pedir la plata al banco y se va a ir al dólar. En cuanto el público empiece a hacer esto, el banco va a decirle al Banco Central, señor, devuélvame, no le puedo seguir comprando la Leliq que le compro toda la semana porque mi público me está pidiendo la devolución de los plazos fijos y yo no quiero ir a la quiebra. Por lo tanto, ahí se acaba el circuito de la Leliq en una corrida contra el dólar, que en este caso, a diferencia de las LEVAC, donde habían inversores externos puestos, va a llevar incluida una gran corrida financiera en los bancos. En definitiva, la oposición ha puesto el dedo en la llaga al señalar el tema de las LELIC. El tema es que la salida del tema no implica solamente cuestionar el tema, implica que nosotros estemos decididos a darle una solución a esto, que la tiene y no es complicada. El Banco Central, a su vez, tiene entre sus activos formales cerca de 35 mil millones de dólares o un billón con B larga, 300 mil millones de pesos, en pagarés que le dejó el Tesoro. Estos pagarés vienen de la época en que el Tesoro, del gobierno kirchnerista, pagó deuda, la deuda contraída por el canje, dejándole al Banco Central estos instrumentos que no son negociables en el mercado. Son pagarés intransferibles. Bueno, habría una solución. Nosotros ya hemos señalado muchas veces que el origen de aquella deuda externa que se fue pagando tiene que ver con que alguna vez el Banco Central estatizó la deuda privada, entre ellas la del grupo Socma, la del grupo madre de los Macri, que nosotros tantas veces hemos señalado su composición, la del grupo Fiat, la de una cantidad de grupos que hoy están funcionando en la Argentina y que son los originantes de aquella deuda que se pagó. Por lo tanto, el Tesoro tendría una salida para el Banco Central simple que sanearía todas estas cuentas, que es decir, bueno, estos pagarés intransferibles los transformamos en un instrumento de negociación en el mercado, amortizable a 10 años, pero que al mismo tiempo sean amortizables en base a un impuesto especial que se les cobre a aquellos a los que se le ha estatizado la deuda en algún momento. Esta sería la forma en que esta fiesta la paguen los que se beneficiaron con esta fiesta, los originantes y los que están generando sí. toda esta especulación. Ahora, hay algo que también tenés que detenerte a analizar, porque lo dijimos hoy temprano. Vos pensás que todos los plazos fijos y todo el dinero que está puesto en el banco de los argentinos, los bancos se lo han prestado al Estado. Claro. El Estado refinancia permanentemente con papelitos, es decir, no le devuelve dinero, sino que refinancia pagándole más intereses. Pagándole más el LELIC. El tema es cuando vayan la sociedad argentina, si hay una corrida, a buscar su plata y la plata le digan que no está. Bueno, exactamente, eso es lo que estoy. Eso en algún momento va a suceder inevitablemente. Claro, no, pero lo que digo es que tenés que reparar en eso, porque no te olvides que ya pasó alguna vez, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿qué van a hacer? Y en todo caso, eso podría ser también, si pierden las elecciones, promocionado desde el propio gobierno de Macri. O sea, miren los que vienen, saquen la plata, va a venir el corralito, va a pasar esto, va a pasar aquello. Ojo con lo que instalan, ¿eh? Claro, bueno, por eso que hay que señalar necesariamente una salida a esta situación, y la salida existe. O sea, hay que cancelarle esta LELIC a los bancos con un instrumento potable tenga un sostenimiento. No, pero positivo. Vos estás hablando, vos estás hablando sí. de cancelarle a los bancos. Yo te estoy diciendo que cuando vaya a buscar el ciudadano de a pie su dinero en efectivo y digan que no lo tiene. No, por eso tenés que cancelarle a los bancos, para que el banco pueda darle algo al inversor. Pero entonces lo que tenés que hacer es imprimir y emitir, porque no le podés dar un papelito, le tenés que dar un papel de billete. Claro, o le podés dar, sí, pero eso vos se banco. Pero si vos le das un título o otra letra, sí. y la persona dice, yo quiero el dinero porque quiero ir a la verdulería con mi plata, sí. Estamos en un problema. Entonces, lo que me parece que aquí va a ocurrir, y ya puede ocurrir el mismo lunes o martes, después que la sociedad vote, es que empiece a haber pánico, porque el dólar, los zócalos del grupo Clarín, ya se metió en la campaña. No, el dólar no se metió en la campaña ahora. El dólar está metido en la campaña desde que esta gente hizo el desastre de pagar el 60% de interés. Ahora, claro. Sostenido artificialmente, 46 pesos con 68 centavos de la cotización del dólar, va a terminar a 50, pero le van a echar la culpa a que ganaron los que no tenían que ganar. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Sí, o sea, tienen la posibilidad de echar esa culpa, y si no, de cualquier forma, eso a posteriori va a suceder. O sea, va a suceder antes o después. Entonces, habrá que inventar el instrumento para después, pero por sobre todas las cosas, me parece que el detalle central es el ciudadano que dejó su dinero en el banco, el banco que se lo prestó al Estado. Vos le das un documento al banco, pero la gente quiere el billete efectivo para ir a comprarse la media o la camisa. Claro. Siempre el tema es que el Estado imponga una moneda única de curso legal y rompa esta especulación con la moneda extranjera. Bueno, entonces a lo mejor hay que pensar en algo que no hay que decirlo, pero hay que pensar en emitir otra moneda. Sí, o sostener esta, pero darle un único curso y impedir otra circulación de moneda, lo cual te lleva a nacionalizar el comercio exterior. ¿Sabes por qué es eso? Porque, Gómez, porque la gente piensa, en la Argentina vivimos con un pensamiento doble, la gente ahorra en dólares, entonces no cree en su plata, no cree en su dinero, y lo peor que le pasa a una sociedad es cuando pierde la confianza. El dinero no se sostiene por respaldo de ninguna especie, se sostiene por la gente cuando cree o no cree. Fíjate, bueno, pero eso tiene una base en el propio Estado. Fíjate, o sea, si el Estado no impone un único curso legal de una moneda, es imposible que no haya esta bimonetarismo. Fíjate la jugada de los chinos, ¿no? Le ponen tasas para que se encarezca el producto que viene de China. ¿Qué hicieron? Devaloran el yuan y le dijeron, sigue siendo más barato. Claro. O sea, ojo, ¿no? Porque estamos en una guerra comercial, pero estamos en una guerra de inteligencia política, y los chinos me parece que le hicieron un jaque mate a Trump que ni se lo soñó, porque le movieron todo el mercado norteamericano. Y además porque son los grandes tenedores del bono de deuda de Estados Unidos, así que va bien que la guerra recién empiece. Eso sí. Bueno, la seguimos la próxima. Un abrazo. Chau, chau. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Enrique. Bueno, recordamos entonces que también tuvo una muy buena actuación el tenis de mesa en el día de ayer con una derrota y tres victorias para los deportistas argentinos. Ana Codina perdió 4-3 ante Idalín Zapata de Guatemala por la ronda de 16avos de final. En tanto, Camila Argüelles venció 4-0 a Cleo Barcenas de México y clasificó a octavos de final, mientras que Horacio Cifuentes, por el lado masculino, venció 4-2 a Rodrigo Tapia de Ecuador y se ubicó en la misma ronda. Y por último, Gastón Alto, también argentino, venció 4-0 a Brian Blas de Perú y también está en octavos de final. Esto en lo que tiene que ver con el tenis de mesa. También en racquetbol hay dos chicas argentinas que van a disputar semifinales. Natalia Méndez derrotó a Gabriela Martínez de Guatemala 2-1 en su presentación por octavos de final, y posteriormente ya en cuartos derrotó también, venció a la ecuatoriana María Paz Muñoz y 2-1 y clasificó a las semifinales. En tanto, la argentina María José Vargas derrotó 2-0, 15-9 y 15-13 a la estadounidense Kelani Lawrence y también va a jugar por semifinales. Continúa entonces la cosecha de medallas para los deportistas argentinos, que ahora están en sexto lugar, desplazaron a Cuba de ese lugar con 15 medallas de oro, 15 de plata y 15 de bronce. Sigue encabezando el medallero Estados Unidos con 139 medallas, 56 de oro, 46 de plata y 37 de bronce. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Le decimos al operador que busque algo de Argentino Ledesma, porque en el 2004, un día como hoy, fallecía este notable cantor de tango, que con Lezica hicieron un dúo interesantísimo. Así que, Diego... Bueno, Cátulo Castillo fue uno de los grandes poetas de nuestro tango. Sí, querido maestro y compañero, nació en Buenos Aires el 6 de... No te gastes porque es peor. Simplemente te decía lo de Argentino Ledesma, para que escuchemos a Argentino Ledesma. Dejalo a Cátulo Castillo porque no da para hoy para comentarlo, la gente lo va a entender. Argentino Ledesma, a ver. Ledesma murió en el mismo día que nacía Cátulo Castillo. Cátulo Castillo nació en 1906. No me hablas, tesoro mío, no me hablas ni me has mirado. Fueron 3 años mi vida, 3 años muy lejos de tu corazón. Háblame, rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo. Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. ¿Qué cosas que tiene la vida? ¿Qué cosas tener que llorar? ¿Qué cosas que tiene el destino? Será mi camino sufrir y penar. Pero deja que bese tus labios un solo momento y después me voy. Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. Thank you.

en varios lugares del país anuncian en Misiones que van a movilizarse también, en Chubut, en Santa Cruz, en Esquel, en Trelew, en la plaza de Trelew está anunciada una movilización, en Santa Cruz, en Comodoro Rivadavia, hay anuncios de movilizaciones en Mendoza. En Mendoza se van a movilizar a la Casa de Gobierno, en San Rafael, que es un departamento de Mendoza, en Jujuy, en distintas provincias argentinas va a haber mañana una movilización de los movimientos sociales, en La Pampa, en la capital, en Santa Rosa, también en Rancul, en una localidad pampeana, en Tucumán, donde se van a manifestar en distintos puntos de la provincia, en la Rioja capital, en fin, en varios lugares, en La Rioja, también en el interior, en Villa Unión, por ejemplo, van a haber movilizaciones, en diversos puntos, en la provincia de Buenos Aires, en Tandil, en Mar del Plata, en lugares que se van a movilizar, en Neuquén, la provincia de Neuquén, en San Juan, también tenemos información de distintas movilizaciones en el resto del país. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 12 grados 2 la temperatura, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Hola. Hable. Sí, Jorge de Matanza. Yo quisiera saber que el candidato, que seguramente va a ser Alberto, presidente, ¿cómo va a hacer para parar esta maquinaria de usura que está dilapidando, haciendo desastre en todo el país? Que obviamente está convirtiendo al país en una timba y en una... No, es que es muy difícil, por eso digo que cualquier medida que se tome tiene que estar muy bien pensada, ¿no? Claro, no solamente hay que producir, que eso es esencial, porque si ningún país funciona, si no produce, no podemos comprar con papelito que cada vez vale menos, pues, debido a la usura justamente. Pero además que hay un pueblo que no cree en su moneda, entonces es muy difícil... Bueno, pero no cree porque no tiene leyes. No, pero es muy difícil parar la inflación de un país cuando la sociedad toda... Pero no, porque cree. No hay una ley de bancos, no hay una ley de bancos lo reglamente al banco. Pero, sígame en este razonamiento. Como la gente no cree en su moneda, entonces sí. Al no creer en su moneda, es muy difícil cualquier ensayo económico. Hay que empezar a pensar seriamente en un cambio de moneda. Pero ¿cómo voy a creer en la moneda si me la desvaloriza todos los días? ¿Cómo puedo creer en la moneda? Tengo que empezar qué manejo hago yo de la moneda. ¿Qué manejo hago de la moneda? Porque si no sé qué manejo hago de la moneda, sinvergüenza me la devaloriza todos los días y yo no puedo creer en la moneda. En la época de la convertibilidad, la gente estuvo tranquila un tiempo porque decía, total, un dólar voy y lo pido, me lo dan por un peso, ¿no? Pero eso era una mentira. Sabíamos que era una mentira. Pero no, pero era porque además nosotros no supimos aflojar a tiempo para ir de a poquito... poniendo el dólar en otra posición y después vino lo que vino, ¿no? Pero la convertibilidad era una mentira porque el país no producía. Si estábamos privatizando todo, si que no producíamos nada cada vez, porque el Menem era una mentira flagrante, por eso reventó, porque no puede un país no producir. Es decir, es lo mismo que la globalización. Sí. Llevan la mano de obra barata, llevan todas las fábricas, van a producir a otro lado y entonces se queda sin mano de obra el país que debería ser el que sostiene esa política nefasta de la globalización, y ahora Trump se dio cuenta de que eso es una locura porque el norteamericano no tiene laburo, y por ese motivo vuelve para atrás y se hace proteccionista. Lo saludo. ¿Quién es? Latino, Miguel. Quiero hablar de las elecciones del domingo y de los jubilados. Hace un momento pasaste por nuestro candidato, Alberto Fernández, un hombre joven, un excelente discurso destinado a los jóvenes. Yo que soy un hombre viejo, quiero hablarle a los viejos, como anciano que soy, con 86 años, con todas las enfermedades que tenemos los viejos cuando llegamos a mucha edad. Te pregunto, viejo, a vos, que estás en tu casa sentado mirando la televisión, ¿qué te pasa? ¿Te entregaste? ¿No te acordás lo que decía el más fuerte? ¿No te sientas vencido ni aún vencido? ¿Qué esperás? Amolestando a tu familia, ahí tirado en un rincón, para que tu propia familia piense más de una vez, ¿cuándo se morirá este viejo de mierda para que se deje de joder? Viejo, ¿no sabés que somos 5 millones de jubilados? ¿Que podemos cambiar las elecciones? ¿Podemos hacer el milagro de volver a tener la esperanza? ¿Vos no tenés el orgullo de querer seguir luchando para defender los tuyos, a tu familia, a tu patria, a Dios, nuestro Señor? ¿Qué esperás? ¿Se acabaron los huevos, viejo? ¿No tenés más pelota para luchar? ¿No sabes el orgullo que tengo yo cuando mis nietos me dicen, abuelo, quiero ser como vos, abuelo, te admiro, decime cómo puedo hacer para seguir tu camino? Ese orgullo es maravilloso, y vos estás ahí tirado, y no haces nada. No, porque yo no tengo la obligación de ir a votar. No, porque hace frío. No, porque me duele el cutis. ¿Qué te pasa, viejo maricón? Te saludo. ¿Quién es? Buenos días, Rensis. Abrazo a este viejito que habló recién. Plenamente de acuerdo. Yo tengo 70 años. Soy Antonio de Caseros. Y me adhiero perfectamente a todo lo que este muchacho dice. Pero me resisto a pensar que después de todo haya mucha gente que aún le prevalezca en la mente tanto les resabios o resaca del odio y la separación, que ante esta grave catástrofe, peligro del colapso económico-social argentino, salgan todavía a diferenciar y elegir entre quienes pueden o no dar una mano favorable para paliar, solucionar o interrumpir, que ya lo tenían que haber hecho hace rato, la grave situación de crítica emergencia. Ya que es similar a lo que se destila ante una catástrofe natural, donde la ayuda es bienvenida de todos los sectores para aminorar los efectos dañinos, la discriminación entre quienes sí y quienes no, no ayuda sino que hace perdurar a esta lesidia favorable a los acreedores beneficiarios de la debacle intencionada para acelerar las ganancias, comisiones también, ojo, usurarias, privadas, que se producen. Un saludo. Gracias. Faltan 5 minutos para las 9 de la mañana. ¿Quién es? Buen día, Augusto. Mire, lo veo muy bien entonado, Alberto. Se ha puesto el traje de presidente, se ha puesto la banda presidencial. Va a ser el restaurador de las leyes de nuestro tiempo. Y yo le recomiendo que ponga en marcha el litio, que se asocie con Evo Morales, que cree una empresa multinacional sudamericana en el tema minero. Basta de que nos sigan saqueando nuestros recursos naturales. Hay que, si se gana por una buena diferencia, hacer la reforma constitucional para volver a con base a la del 49, a que sean inalienables, ¿no es cierto?, y inembargables todos nuestros recursos naturales, especialmente el litio. Bueno, le hago una pregunta a usted que está en la luz. Sí. ¿Cómo termina ahí? Mire, como ya le dije la vez pasada... No, ¿sabe por qué le digo? Porque evidentemente ellos tienen una baraja fuerte, sí, con su candidato a intendente que quiere renovar, y por el otro lado usted me decía que estaba débil, ¿no? El tema pasa lo siguiente, en realidad no hizo grandes cosas el señor. Si usted lo compara con el distrito vecino de Avellaneda, que no recibe recursos de la gobernadora, mire, que inaugura un jardín por día, ahora está por inaugurar una secundaria. Bueno, pero hábleme de la luz. De Lanol le estoy diciendo, como le dije la vez pasada, como ninguno de los candidatos nuestros, salvo a uno que es Valladares, que trabaja con los clubes, con sociedades de fomento, que es de la UNLA. ¿Sabe por qué? Eso... Le pregunto, porque me dijeron que en la tercera el único lugar con cierta duda era Lanús. Y precisamente porque no se ha hecho trabajo político, bueno, porque el señor de Petri... Yo creo que no, que van a ganar igual. El señor de Petri, que fue concejal en 4 años, no trabajó con la base del pueblo. Y hoy la base del pueblo son las sociedades de fomento, bueno, los clubes de barrio. Está bien, pero porque... yo creo que igual la bronca que está instalada abajo está fuerte, que van a ganar igual. Y sí, pero bueno, ya le digo... usted me pide un diagnóstico, le digo que está difícil. No, por eso, porque me dijeron que... Porque hay muchos peronistas que se han vendido, los kirchneristas. El último que se ha vendido es Omar López, el riñón del kirchnerismo. Se venden porque han vivido con Chavado toda la vida y viven de la política, hay que decirlo. Los saludo. Nos tenemos que ir, estamos sobre el final del programa. Enrique, lo último... No, Racing tiene la intención todavía de incorporar a Nicolás Reiniero. Hay que apurarse. Sí, porque tiene hasta el jueves nada más. ¿Y entonces? Ojo, si no es Nicolás Reiniero, la intención de Coudet es incorporar otro jugador. Pero un delantero quiere Coudet para completar el plantel. Yo creo que sí, porque además hay que decirle a los delanteros que pateen al arco. Sí, ¿no? sí, porque los goles el otro día... ¿Vos que sos amigo de Coudet, no se lo podés decir? Sí, yo no tengo problema, Miguel, se lo digo, no hay ningún problema. En lo que sí, ayer hubo un lavado de cabeza para el plantel. No quedó muy conforme, que digamos, con el comienzo de la segunda parte del año, el técnico de Racing, porque de 3 partidos que jugó, los 3 los empató. Y el otro día, el primer tiempo, no lo dejó nada conforme. Así que ayer hubo lavado de cabeza para el plantel. Yo te digo que si Vélez hacía un tercer gol, no sé qué pasa. Y sí. Porque sí. Estaba 2-0 y Vélez estaba con dominador absoluto. Y además no se olvide que ahora el próximo, este domingo no, el otro, el 18... El otro es un entrenamiento con River. Con River, sí, por eso. Ya está preocupado el técnico de Racing. Es un entrenamiento. Sí, le digo que para terminar... Para River, digo. No, sí, le digo, por suerte para Racing hay buenas noticias, porque lo de Walter Montoya fue un traumatismo nada más, que va a llegar creo que con mucha tranquilidad al partido con los Millonarios. Bueno, Diego, cuídate mañana, si no estás en condiciones, quédate en tu casa y en la cama, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, una gárgara de bicarbonato, té con miel... Y 20 años menos. ¿Podés tener 20 años menos? No, 20 más. Qué macana, ¿eh? Bueno, si no tenés 20 años menos, mañana me parece que no vas a poder estar. Miguel, a mí me decían cuando estudiaba en la escuela de círculo de periodista deportivo que cuando pasé